Exactamente, en inglés. Sí, señora Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, ¿está Andy ya para arrancar la transición? ¿Están los perros sin Andy? Andy va a volver en un par de horas o menos, porque, bueno, después lo va a contar él, pero tuvo que ir a hacerse un estudio, nada vinculado con el coronavirus. Nada, perfecto. Siempre hay que aclarar, ¿viste? Bueno, es como cuando estornudas, es que, parece no, que es un... Sí, claro. ¿Eh? No, es que la... Ni con el dengue, ni con el dengue. Ni con el dengue. Pero claro, después están todas las otras cosas que uno tiene o podría tener, o tiene que chequearse, o verificarse, o controlarse, que claro, que pasan desapercibidas por todo lo que está pasando, pero siguen existiendo los cuerpos de nosotros. Bueno, totalmente, esa es una de las preocupaciones del sistema de salud, o sea, todo lo que se está relegando, como la, de hecho ahora ya podés ir a consultorios todo, pero la gente no va porque prefiere no ir, y eso genera también, justo, bueno, aumentaron las muertes por infarto en Estados Unidos, y hay una advertencia de la Asociación de Cardiología de acá, diciéndole a la gente que consulte, que no deje de consultar. Porque por ahí descuidas otras enfermedades también. Sí, tenía un tengo un amigo que tenía un dolor de muela tremendo. ¿Viste que dolor de muela, por un lado se subestima? Puede decir, bueno, la muela, no te vas a morir. Pero por otro lado es casi imposible de convivir con un dolor de muela de los fuertes. Imposible, no, de casi, es completamente claro, imposible. Claro, no puedes pensar en otra cosa que no sea la muela, ¿viste? ¿Y? ¿Y qué hizo? Y le costó huevo encontrar, no, terminó encontrando a un dentista que lo atendió onda urgencia, pero le costó huevo. Y sí, y sí. Oh, y ojo, igual una muela, si tenés una infección, la tenés que frenar, ¿eh? Tampoco es que no pasa nada, más allá del dolor, depende que tengas, obviamente. No, en realidad cualquier, yo creo que cualquier cosa. Es cierto también que acá nos acostumbramos mucho. Hola María, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué hace, Harry? ¿Cómo le va? Y a todo el equipo, por supuesto. Sí, gracias. Es que acá nos acostumbramos mucho a recurrir al médico por cosas quizás más tranqui. No sé si todos la leen en Twitter a Anónima Me Hicieron, que es una enfermera que cuenta historias larguísimas, espectaculares en Twitter. Es una enfermera, no, una médica en realidad de guardia. Y ella cuenta todo lo, cómo cada noche larguísima de guardia se encuentra con un montón de gente que no tendría que estar en la guardia. O sea, gente que va a chequear porque le duele un poco la cabeza o porque uh-huh. tiene un resfrío, o porque un montón de cosas que en tiempos normales no son para ir a la guardia. O sea, que esos casos no vayan a la guardia está perfecto. El problema es que hay un montón de otras cosas que sí tienen que ir a chequearse. Totalmente. Sí, siempre se quejan los médicos de que la gente usa mal la guardia. Es como, tipo, en lugar de sacar un turno e ir al un consultorio, a veces va a la guardia por cosas que no son estrictamente guardia. Ahora todo eso no está pasando más, pues ya nadie va porque no, sí a la guardia, ¿no? Pero nos fuimos para el otro lado. Sí. Pinzón está ahí, sí, obvio. Estoy acá, bebé. Escuchá, hice algo que supongo que mucha gente ha hecho, que es, ya que estás ahí todos los días, hay varias horas sin nada por hacer, y fue empecé a borrar fotos, ¿sí? Del teléfono. Sí, sí, obviamente. Mí, supongo que a todos les pasa que hay muchas fotos de más. Sí. ¿Y qué viste? Claro. Encontró una foto nuestra en el Mundial 2006. Uf. ¿Y no, por qué no me la mandaste? Tenés mi celular. Porque te la iba a mandar, pero... Muy desmejorado. Hacele una donación al Museo de la Nostalgia de Pinzón. Claro. Sí. Pero pará, te quiero decir algo. Sentí que éramos muy parecidos en ese momento. Mirá. Como que sentí que podríamos haber sido hermanos. Pero escúchame, ¿por cuando qué? Cuando yo tenía pelo... Cuando yo tenía pelo y yo estaba desmejorado, dije, pará, me parezco a Pinzón. Y a lo mejor es un escape, no sé si de mamá o de papá. Eso fue en 2006, eso fue 4 años antes de que lo salvaras, ¿no, Pinzón? No, lo en ese, claro, 4 años antes de que lo salvara en ese en Sudáfrica, exactamente. Claro. Ahí está. Sí, terminó comiendo. Jules, ¿vos no vas a hablar? No quiere. Está probando los micrófonos. Bueno, tenés que saludarlo. María, tenés que saludarlo. Si no me dan aire, no hablo. Se supone que hacemos este sistema para que cuando nos ven digan, adelante vos. Mándame adelante la foto, Cayeta. O sea que a veces se enamoran de sus propias voces y nos dejan hablar. María, ¿lo podés saludar? Gaby, ¿cómo estás? Buen día, María. ¿Cómo estás vos? Bien, los extraño, chicos. Yo también. ¿Sabés lo que extraño hoy? Vos no te enamoraste de tu voz porque sí, se cortó. Su voz no se enamoró de él y no, se fue. No, ¿qué pasó? No, ¿lo estás perdimos? Enamorado de vos. ¿Estás hablando? No, claro, ahora sí, a ver, Gaby. ¿Gaby? ¿Qué extrañas, Gaby? Ahora sí, dale. Gaby. unos auriculares como de helicóptero. Se cortó. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estás. Sí, claro que sí. Ah, ¿qué es lo que extrañas? Bueno, no sé qué pasa. Extraño, o sea, no entiendo en qué momento nuestros padres dejaron de enfriar la leche cambiándola de vaso en vaso. O nosotros como padres, ¿cuándo dejamos de hacer? Qué bueno. Me acuerdo. Yo no caliento leche. Pero Harry, ¿viste cuando la leche está muy caliente? ¿La enfriás cómo? Pasándola de vaso en vaso. Mi abuela me hacía eso, me pasaba el café con leche, con una leche hirviendo. Exacto. Hirviendo. Sí. Y se dejó de hacer. ¿En qué momento? Yo te digo, en el momento en el que... por ejemplo, los que tenemos pava eléctrica, podemos regular eso con antelación para que no se te pase. ¿Con microondas tenés pava eléctrica? No, Tania, vos tenés microondas. ¿Le das la leche a tu hijo? No, no toma lácteos, estoy en esa, así que... Ah, bueno. Uy, Dios. Sí, bueno. No. Alan, que entramos. Acá entramos a vacunarlo. Pues, por favor, vacuna a tu hijo. Nada. María, vos a tus hijas. María. Sí, te escucho, Gaby. Vos a tus hijas, cuando le daba la leche, ahora ya su cálculo se hacen sola. Vos, que estaba muy caliente, ¿no le decías para que la enfrío y cambiabas de vaso en vaso o nunca lo hiciste? No recuerdo haber pasado de vaso. Puede ser, ¿eh? No, yo no creo. Sin embargo, a vos sí te lo hicieron. A mí sí. De hecho, ayer me bañé con una palangana y me agarró como una cosa, dije, esto es el final. Porque no había... ¿Con la palangana? Sí. La María está experimentando. No había presión de agua suficiente en mi casa. Y tuve una cosa, situación así con la palangana. No, pero hiciste tipo baño de inmersión, ¿no? No, calentás agua, la pones en una palangana y vas con un como jarrito. Como el campamento, con María, el jarrito. Se hizo la que está en Cabo Polonio. Sí. Flora, buen día, Flora, no te había visto porque estás sin... detengámonos un minuto recién en la mente de Cayetano, por favor. ¿En qué momento vos pensás que María se puede hacer un baño de inmersión en una palangana? Yo te digo. O sea, ¿cómo funciona tu depende, cerebro? Es sencillo, depende de la dimensión de la palangana. ¿Cómo sería una palangana tan grande? Claro, si vos tenés una palangana grande, te sentás en la palangana. Si las palanganas son para piñera. Claro, esa es la diferencia. Vos te puedes sentar en la palangana y algún símil baño de inmersión. Te sentás ahí y te vas refregando el cuerpo. Jules, algo que vos y yo no podríamos hacer, pero María, eso no sí. Es inmersión, eso no se llama inmersión. No, no se llama. Es una enjuagada. No hace falta detenerse ahí, tampoco es tan interesante. Sí. Lo que sí es interesante es María bañándose en una palangana. Lo que me... Sí. Es todo tan como difícil o complicado que cuando se suma una nueva complicación o se te rompe algo, decís, no, ahora no. ¿No? Sí, madre, eso me pasó a mí, por lo menos. Bueno, ¿querés saber cómo hice una tarta ayer? ¿Cómo? Necesitaba más o menos 20 minutos de horno. Bueno, se me rompió el horno. Mi horno prende. Mantenés el botoncito del horno apretado, ¿viste? Que lo tenés que mantener un ratito apretado para que quede prendido. Lógico. Sí. Bueno, cuando lo soltás, no importa en qué momento lo sueltes, se apaga. Es el automático del piloto. Bueno, lo que sea, o sea, que se haya roto, que yo no entiendo, se rompió. Claro. Y no anda más, entonces hicimos la tarta turnándonos con mi mujer en turnos de 5 minutos. No, de pero no puedes trabar. No, es un peligro. Es un peligro eso. Entonces, es un peligro. Ponía un desornillador lo pones ahí. Exacto, no, Harry, que tu horno anda mal. Le pones un palo en palanca con la. No me da el ángulo con la pared opuesta, ya lo sé. Intenté todo, te juro que intenté. O sea, imagínate que no fue mi primera opción quedarme parado con un boludo durante 20 minutos al lado. No, es el seguro. Pero bueno, tío, es el seguro del gas. Hablando en serio. Se te rompió el seguro que determina cuando el horno está apagado o prendido. Viste que el horno se apaga solo si se corta el gas. Sí. En este caso, el horno asume que se apagó. Entonces corta. Es toda una explicación que, bueno, entre los otros. ¿Vos sos gasista? ¿Puedes venir a arreglar esto a casa? No, estoy matriculado, ese es mi problema. No, pero okay. No es chiste, gasista. O sea, gasistas están trabajando, me imagino. Sí, gasista, no es joda. Sí, claro. Sí, obvio, podés conseguir uno, ¿no, Harry? Igual. Sí, seguro. Experimenté con algo, hablando del horno, que no había probado nunca y que les recomiendo un montón, que es que lo limpié con bicarbonato de sodio. Hice una pasta con bicarbonato de sodio. ¿Para qué, María? Ah, ¿sabes? Para no usar un producto químico. ¿Pero no es autolimpiante tu horno? No, no creo. Un horno autolimpiante. No hay hornos autolimpiantes. ¿Cómo que no? Sí, hay, horno autolimpiante. ¿Qué es autolimpiante? ¿Qué es autolimpiante? Que se limpia solo. ¿Cómo? Vos termina de laburar. Se llama Karina. ¿Cómo lo hagas? No, querido. Se llama Karina. No, querido. Pero me están cargando. Ustedes hacen un plato X. Termina de hacerlo, deja el horno 10 minutos prendido, vacío, se limpia. Es maravilloso. Cállate la boca. Pero lo que pasa es que caen las migas al piso. Eso sí, no es, sí, se limpia el horno, Gabriel. Si sucia el piso, digamos. ¿Qué migas? Como que la grasa, o sea, bueno, estás haciendo un pollo, la grasa del pollo, claro. Estás sacando cosas y se cae un poco de la grasa adentro. Eso no hay autolimpiante. Ah, bueno. Sí, es autolimpiante. El horno solo sabe que está sucio y se limpia. Es cierto que hay una función, pero lo que te quiero decir es, si lo querés limpiar de verdad, verdadera, les recomiendo el bicarbonato de sodio, solo que no lo compren en farmacias porque te lo cobran carísimo. Hay que conseguirlo por otro lado. ¿Y cuánto tiempo lo tenés que dejar? Como el producto químico, que lo tenés que dejar como 6 horas a que haga burbujitas. No, es buenísimo. Y desintegre todo. El mejor efecto es que lo dejé de noche, hice una pasta con agua y al otro día le echás vinagre y hace y parece un volcán en erupción. Qué lindo. María, el bicarbonato de sodio es el mejor invento de la humanidad. Esto está dicho por mí, sí, sino por todo el planeta. Y te digo más, el día que Trump se avive, manda a la gente a chupar bicarbonato como un loco para curar. ¿Viste que cualquier cosa que le decís, él va y lo mete en el cuerpo, lo comía. Para adentro. Bañate en bicarbonato. Pero después el problema es que la gente llama y pregunta, ¿entendés? O en Estados Unidos es un problema, porque hay gente que le cree, es el presidente. Como nuestros pobres hijos y hijas, ¿cómo le explicábamos que Alberto Fernández no lo había dicho para ellos, que podían salir a la calle, que esperaran? No. ¿Cómo hiciste? A mi papá en el 90 decía, pero papá, ¿por qué te preocupas? Si va a venir la revolución productiva. Y él me miraba. Harry. Sí. Pero, ¿cómo hiciste, María, para...? Bueno, tus hijas se entienden solas, ¿no? Bueno, pero fue medio frustrante, porque estaba coordinando, claro. Tiene una amiga que vive a 2 cuadras, claro. Entonces me dice, voy a cruzar la Avenida Córdoba, y le parecía el programa de la vida, cruzar la Avenida Córdoba. Y entonces le digo, bueno, si estás ahí, está. Y le digo, pero me parece medio raro. Le digo, igual esperemos a ver qué dice la ciudad, porque me dio la sensación de que no lo imaginaba la Reta liberando todo de esa manera. Y vos fijate, María, lo que pasó en España, ¿no? Cuando se liberó de esa manera, ¿qué ocurrió este fin de semana? Para mí estas fotos influyeron en la decisión final, ¿eh? Probablemente. No, fue muy desprolijo porque Alberto Fernández anunció algo que no había acordado con todos los gobernadores. Después dijo, bueno, no, pero esto está sujeto a la decisión de cada jurisdicción, que es un poco como lo había presentado. Pero el problema es cómo se interpreta a los que lo están escuchando, digamos. Entonces tenés que ser muy cuidadoso con las expectativas que generás, me parece. Sí. Con mi hermana, con Cayetina, habíamos hecho el cálculo de si yo camino 5 cuadras para el lado de la casa de ella y ella camina 5 cuadras para el lado de mi casa, si nos vemos o no. ¿Y? Hubiéramos quedado a 3 cuadras, tal vez gritándonos, por ahí podíamos escucharnos, pero después dijimos, claro, mejor hablar por teléfono. No, pero fuera de broma, todas las casas empezaron a hacer ese cálculo en un momento, sí. El sábado de la noche. Sí. Yo al principio entendí que se podía andar en bicicleta, que era lo primero que dijo que no se podía hacer. Escuché mal y dije, ¡ay! Como yo uso bicicleta, dije, ¡ay! Voy a ir a inflar la bici y voy a salir a andar en bicicleta dando vueltas a la manzana. Y después, como que me enteré que no ni siquiera llegué a escucharlo. No se puede. Está bien, Tania, hace lo que vos quieras, Tania, haceme mal. Si total la voz, no te importa que yo no sé andar. Es lo único que te importa, ¿no? A ver, ¿sabes andar en bicicleta y hacerme sentir mal a mí? Lo lograste, Tania, gracias. Me acordaste la mañana. Ahora me vas a tener que aguantar 4 horas tristes. Escúchame. Nosotros nos lo fumamos todo el programa, Tania, ahora. Para. Que no sepas andar en bicicleta, que por supuesto ya es un chiste, pero yo siempre terminamos discutiendo lo mismo. Una vez por año terminamos discutiendo lo mismo. Pero para mí, Gabriel. ¿Qué querés? No podés morir sin saber andar en bicicleta, de verdad te lo digo. Tienes razón, no, Cayetano. Es hermoso que te lo plantees como un desafío. Un objetivo. Un desafío de decir, loco, en la vida hay que superarse, yo me quiero superar. Sí. ¿Qué manera encuentro de superarme? Aprender a andar en bicicleta. 50 años sin saber andar en bicicleta, me pongo como desafío a aprender a andar. ¿No te motiva eso? Sí. No. Uy, ¿sí? Con ese sí. No esperaba esa respuesta. Bueno. Y no podés aprovechar esta cuarentena. Hay mucha gente entre los que me incluyo. No se puede, justamente ahora no. No, en tu casa, en tu casa. No te conozco tu casa, un jardín, un patio, algo. Una bici fija, Gaby, para empezar. Una bici fija y le dabas dando. Una bici fija. La bici fija no sirve de nada, Flora. Y bueno, Flora, pero por lo menos vas a... ¿Va a practicar un pedaleo? Pero sé usar bici fija. Sé usar una bici fija, Flora. No es que nunca me subí a la bicicleta. Bueno, con eso vas practicando el pedaleo. Después te falta el equilibrio y ya estás. ¡Es que ese es mi problema! No. ¿Sabes qué? Es casi una metáfora de la vida, Gaby, que tu problema es el equilibrio. Y sí, exacto. Sí, yo siempre estoy para un lado. Soy extremista. Con rueditas, Gaby, si no, con rueditas. Ya lo hice, pero ya no hay rueditas que me aguanten. ¿Qué pasa, Majo? ¿Quieres que terminar? Chau, Majo, chau, chau, nos vamos. Chau, chau. Manda la foto. Vuelve a escuchar. Bueno, gente, y ahora sí, arrancamos formalmente Perros de la Calle. Digo formalmente porque ya son las 9:20, pero estábamos conversando, estábamos charlando con María y todo su equipo en este lunes 27 de abril, en donde casi se levanta la cuarentena, pero no, dos semanas más adentro hasta el 10 de mayo. Digo casi porque en un momento, recuerdan, ¿no? La última vez que se había estirado era justamente hasta hoy, para ver si finalmente íbamos a poder recobrar de a poco nuestra vida normal. Bueno, no vamos a poder recobrar nuestra vida normal, no vamos a poder siquiera salir a la calle una horita a pasear, lo cual me parece bien, aclaro. Pues la discusión ayer era, ¿está bien o está mal? Mi voto es, está bien no salir. Los argentinos no sabemos respetar eso, en mi opinión. ¿Cómo andan? Buen día. Ya estamos todos saludados, ¿o no? Está el señor Kuznetsov, sí. Para los oyentes, les digo, nosotros ya sabemos, pero para los oyentes, el señor Kuznetsov, alrededor de las 10:00, estará de vuelta aquí en el programa. Buen día, ahora sí. Buen día. Quiero decirles que el fin de semana casi me peleo con mis viejos, porque... No pero me mandó un mensaje de texto mi vieja. Y no se lo contesté. Claro. De hecho, no lo viste, seguro. No WhatsApp. No WhatsApp. Porque, un mensaje de texto, porque en la casa se le cortó el Wi-Fi. Entonces, consideró apropiado, cosa que es lógica, mandar un mensaje de texto. Y porque el teléfono sí andaba. Claro, y podría haber llamado. También. ¿Cómo te dice tu mamá? Gaby. No se te cortó, bien, se te cortó. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Es que me dijo por WhatsApp, no me contestás, y ahí le dije, ¿qué cosa? Y ahí fui y me dice el mensaje, y ahí me... Pero lo que me costó llegar al mensaje de texto fue... Y lo increíble es que si uno se fija en el plan que tiene, tenés mensaje de texto liberados para toda tu vida, y nadie los claro. usa. Porque no los usa. Por eso son gratis, porque no los usan. No, es que para mí, ¿sabes dónde le ganó WhatsApp al mensaje de texto? Porque en realidad es lo mismo, es escribir contra escribir, digamos, ¿no? Sí. No es que WhatsApp es más fácil que mensaje. Para mí le gana en ver la otra persona si leyó, si no lo leyó, si escuchó el audio. En audio también le gana mensaje de texto. Y en fotos. No tiene, creo, el audio. Sí, en fotos. Yo te digo una cosa, mi compañía de teléfono me mandó la... O sea, viste que a veces entras a ver la cuenta y a veces no. En esta época entró a ver todas las cuentas, ¿no? A ver, por la duda, a ver dónde puedo sacar un manguito más. Y entré y me di cuenta que me había cobrado un montón de guita de mensajes multimedia. Mensajes multimedia es algo que no debo mandar. No sé, creo que nunca mandé en mi vida un mensaje multimedia. Así que ahora tengo esa pelea. Pero eso, ahí, por ejemplo, es un terreno donde WhatsApp le ganó mucho a pero cuando, si mandás un video, ¿no es un mensaje multimedia? Sí, pero lo mandás por WhatsApp. Mensaje multimedia es cuando mandás fotos o videos, en realidad fotos casi siempre, por mensaje de texto. Claro, bueno, la época en la que los teléfonos empezaron a tener pantallitas. Tengo que ir a revisar mi boleta. Yo hice eso. Yo hice eso ayer, Harry, también. Que yo creo que muchos estamos... O sea, empezás a bajar gastos, obviamente. No te queda otra. Claro. Y vas viendo todo. Revisar. Y me di cuenta, eso me había olvidado. Si no, lo hubiera bajado mucho antes. Que en un momento había comprado una aplicación de gimnasio. Como de hacer ejercicio. Que es como, es lo que le pasa, es genial porque es lo que le pasa a mucha gente, que es, me anoto en el gimnasio, pago el año adelantado y no voy. Bueno, yo hice eso con la aplicación en su momento. Después me olvidé, ¿viste? Me olvidé que la había comprado, poner que me cobraba $3-4 por mes, que en su momento también eran 100 pesos, 150 pesos, ahora es una fortuna. Digo, la ilusión de disciplina es un negocio increíble. O sea, venderte cosas que vos ya sabés que no vas a usar, pero tenés la fantasía de que sí, o pensás que porque las pagaste las vas a usar. Digo, es increíble lo poco que funciona eso, te olvidás al mes. No, Y aparte pensás que el teléfono va a tener alguna autoridad que vos no tenés sobre vos mismo, que es avisarte que hagas ejercicio. Y el teléfono te avisa que haces ejercicio y tirás el teléfono por el balcón. No, pero por lo menos que te avise, por lo menos, ¿sabés qué? Si tan inteligente es el teléfono, que te diga, maestro, estás gastando tanto, no moviste el orto en todo el mes, ¿eh? Claro. Que te diga así, por ejemplo, un mensaje de texto, si querés, Jules, y diga, bueno, tenés razón, gracias por avisar, ahora veo qué hago con esa aplicación que me bajé. Yo lo tengo, ¿eh? Tengo esa aplicación yo. Que el teléfono me avisa, hace 2 horas que estás sentado, levantate y anda a caminar un ratito. Ahí está, bueno. Genial. ¿Lo hace caso? No, pero me avisa. Estás tranquilo. Leo, buen día, ¿cómo le va, Fernández? ¿Qué dice? Gorra rosa que le queda hermosa. ¿Bien? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bien, todo bien. Vos sabés andar en bicicleta, ¿no? Sí. No, en realidad aprendí a los 19 y no me gustó y no hice más nada. No, está bien. No me gustó y no sé, son cosas diferentes. Pero ¿cómo? Aprendí de grande, a los 19 más o menos, y después habré andado un mes y ya está. No, nunca pero más. Si ahora te doy una bici y te digo, mira, ahí vienen todos los zombies que te están buscando para matarte, vos tenés que subirte una bici y salir escapando. Si, o sea, es todo derecho, ¿podés, sí, usarla? Todo derecho. Ahí va. Te escapás, en esta época no vas a tener problema. Escapás hasta Estados Unidos. Claro, pues ahí ya te caes a la guerra panamericana y sí. O Tierra del Fuego. O Tierra del Fuego y también. Sí. Y guarda que si vas para el este te vas a quedar rápido. Sí, por eso, ojo sí, para sí, dónde. Sí, está Angarola por ahí, no lo vimos todavía. ¿Está Marian? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué dice, Anga? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, una mañana complicada. ¿Qué pasó? No, porque el otro día se me rompió la moto y hoy arrancó, pero volvió a caducar. La dejé ahí tirada de Nolleros y Martínez. No. Así que tiene nafta. Si le quieren prender fuego, alguno que pase, prenda la fuego, así lo hago pasar por el seguro. Me harían un favor. ¿Te puedes tranquilizar? Dale. Total, si está todo reventado este planeta. Prendeme la fuego, no pasa nada y la paso por el seguro. ¿Piensa que vas a cobrar un seguro? ¿Eh? ¿Verdad? En esta época. Dale, hágame el favor, un oyente que pase. Está ahí tiradita. Escúchame, pasaste un fin de semana. Veo que pasaste un fin de semana difícil. Sí, por eso mismo. Por eso, la moto, ves todo, el scooter, es todo. ¿Sabes cuándo te das cuenta, Calle? ¿Sabes cuándo te das cuenta que Anga pasó un fin de semana difícil? Cuando empezó a meter canjes de vino por Instagram. O sea, ya no le importa nada. No, estos son los amigos de calle. Baltimore. Sí, se va. Y al aire también los memes. Excelente. Exacto. Sí, no, está bien. Es uno de mis mejores amigos. Está bien. Son amigos. Le mandó. ¿Te llegó Harry el canje que te pasé a vos, no? Sí, por supuesto. Ah, bien, perfecto. Pero yo me fui un defensor de esas cosas. Bien, perfecto. Bueno, saludamos a Marquitos, al Pitu, a Jime, obviamente. ¿Está enganchada Jime? No, le mandamos un beso grande. Igual el Pitbull es Martín Fernández Madero, digamos su nombre, porque el Pitbull, la mamá no se entera que es él. Es verdad, es cierto. Por eso. Azúcar. No le cree. Pablo Azúcar, claro que sí. Pitbull, no sabemos nada del Pitbull, ¿no? Que ya es un compañero nuestro, yo no sé. Está casado, claro. Soltero, tiene hijo, no sé nada de su vida. ¿Vos sabés algo? Nada, cero. Del equipo, creo que todos sabemos todo de todos, incluso de Tania, que es la más nueva, pero su marido Junta, ya sabemos todo. Pero el Pitbull, nada, es un misterio. Es un tipo muy especial. Fernández Madero. Fernández es el apellido del padre, Madero de la madre, es apellido compuesto, Fernández Madero es el padre. No se sabe. No le gusta exponerlo. No se sabe. Dejémoslo al aire. No le gusta exponerlo. Prefiero el misterio. El misterio, sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Escucha, para mí es un tipo especial. Es un tipo especial, no hay duda que para es un tipo mí es especial, lo cual está bien. Sí, Coco. Un beso grande al Coco, me mandaron un viral de un chiste del Coco. Una anécdota del Coco, que es conocida por algunos, por ahí para muchos no. Muy buena, la cuento brevemente. Yo seguro no la conozco, Calle, seguro no la conozco. ¿Sabés quién es Coco Basile, no? Pará, vamos del origen. ¿Sabés quién es Coco Basile, Tania? Sí, si veo una foto lo identifico. No sé si puedo decir tres datos del... Fue técnico... Claro, técnico de la selección argentina, ganó la Copa América 91-93. Lo último que ganó la selección argentina fue con él de técnico. Y después salió campeón con Boca, con Racing, dirigió. Un capo. Dirigió San Lorenzo. Y acá viene la anécdota de San Lorenzo. Me mandaron justo el viral el sábado, por eso la cuento. Que él asume en San Lorenzo, obviamente cuando un técnico asume es porque el equipo venía mal, venía perdiendo, por eso echan al anterior y asume uno nuevo. En este caso el Coco, entonces bueno, está en el vestuario, antes salió a la cancha, papá, arengando, esto, lo otro, y de golpe ve que hay un cura, esto hace, no sé, 15 años, 20 años. Sí. De golpe ve que hay un cura Y dice, ¿y este qué hace acá? Dice el Coco, no, es un cura, es hincha de San Lorenzo, que viene seguido, viene todos los partidos, entra a salvar a un muchacho. Pero escúchame, le dice Basile Amiere al presidente, vos me llamás a mí para que resuelva esto, este cura viene todos los partidos, ustedes perdieron todos los partidos, este cura es mufa, echalo de acá. No, echalo no. Cura. No. Bergoglio. Y claro. No. ¿En serio? Y sí, el claro, papa. Cura de San Lorenzo. No. El papa era, dice que después cuando se enteró que era el papa se quería matar. Después lo sacó cambiando la libertad. Bueno, no comen. Imagínate la anécdota contada por él, ¿no? Era graciosa. Te iba a decir, cuando dijiste un chiste de Basile, después dijiste una anécdota de Basile, te iba a decir que es más o menos lo mismo, en realidad. Sí, total. Tania preparó algo que me parece que puede estar bueno, que es, según su mirada, ¿sí? ¿Qué clase de ser humano sos en cuarentena? Y esto me parece, Jules... Me encanta. Por eso, sabía que te iba a encantar. Me parece que sos la persona indicada para responder el cuestionario de Tania. Bien, se lo hago solo a Jules entonces. Ustedes pero pueden pará, anotar igual también. ¿Es un cuestionario que armaste vos o que viste en la revista Yankee The Science? ¿Me estás diciendo si robé información o si generé información? ¿Qué cambia, Calle? Déjala, Calle. Okay. No cambia nada. Esto es información de verdad, es una mirada sociológica sobre el tipo de ser humano que es cada uno. Son tres preguntas muy simples, Jules, Harry, Calle, y una evaluación final, digamos, en base a lo que vos respondiste. Es un test clásico. Para saber qué tipo de personas somos en cuarentena, porque hay mucha gente o que se ha vuelto o que en realidad hemos descubierto egoísta, mala, un montón de cosas que salen, ¿no? Un montón de cosas malas que salen en esta cuarentena y que por ahí estaban escondidas, ¿verdad? Exactamente. Vamos a arrancar con la pregunta número uno para saber y definirte. Y por ahí eso te da un poco más de tranquilidad. Como decís, bueno, soy este tipo de ser humano, me relajo y ya fue. Uno, Gaby, chicos. Sí. Cuando tenés hambre en esta cuarentena, A, abrís una lata de algo que tenías guardado, sardinas, choclo, atún, caballa, arroz. B, agarrás levadura para hacer masa madre, preferís algo elaborado y sin conservantes. C, comés pizza fría con mayonesa, total, se viene el fin del mundo y todos nos vamos a morir. Recontra C. De esas opciones elijo la C, sí. Perfecto. La B. Bien. Era obvio porque vos ya cuando te estás haciendo pan de masa madre hace un montón. Y ahora se me rompió el horno, igual no sé si... Entre hacer la masa madre y estar 15 minutos parado con la perillita, ya sabemos que sos la B. Sí, uh-huh. Gaby. ¿Hay que anotar? Sí, anotar, por favor. Sí. Dos, pregunta número para, dos. Pará, tenés que anotar C, son tres preguntas, ¿no te puedes acordar? C, B, C. Ciclo básico común. Dale. Dos, tu nivel de higiene en esta cuarentena es... No. Dos veces por semana una duchita. B, mantenés tu piel hidratada y tu pelo luce brillante y fortalecido. C, te pasás un repasador húmedo por las partes. Pará. Podemos agregar palanganazo, como dijo Cayetano. Pero escúchame, pero Tania, ¿no hay una opción todos los días? ¿No existe esa opción? Claro. Pero perdón, Gabriel, si hubiera una opción todos los días, te habría dicho la opción todos los días, evidentemente. Chicos, no tienen que ser la que esté más acerca. Si ustedes no se hallan en ninguna de estas, no. Pongan la palangana. No, Tania, pará, pero Tania, A y C son de la misma familia, tiene razón Jules, falta la de me baño todos los días. No, la B es me baño todos los días. No dijo eso. La B es mantener tu pelo hidratado, brillante, eso significa que te bañas todos los días. No, entonces ya. Ah. Y nadie se baña todos los días en cuarentena, basta con esa frase. No, es verdad, yo A también. Con eso. Anotá, Jules, C, A. Somos iguales, Calle. Pregunta número... última pregunta de este test, número 2, para saber qué tipo de ser humano sos en cuarentena. ¿Está? Sí, es cortita. ¿Por qué? Pará. Más, queremos más. Sí. Bueno, paren un minuto, no puedo ponerme... Esto lleva tiempo, ustedes piensan que yo me siento y se me ocurren las cosas así, ¿no? Llevo un análisis, tengo que ver, tomar diferentes ejemplos de seres humanos, después llegar a una conclusión. Dije sociológico, todavía no dije... Coniceta es. Y bueno, la 3. Coniceta 3. Durante todos estos días aprendiste a... Perdón, Tania, ¿te puedo interrumpir? Discúlpame que te interrumpa. Le pido, estos internos, yo sé que está mal, todo bien. Marco Castelo, ¿podés cambiar la foto que me distrae? Gracias. Listo, seguí adelante vos, Tania. Pido mil disculpas. Una foto del gato Gaudio, le mandamos un beso grande al gato. Un besito más. A. Conocer a tus vecinos, usar sexting, enviar videos en culo. B. Reflexionar sobre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Aprendiste A en estos días. La culpa es mía. Estos días aprendiste A. Repito. Conocer a tus vecinos, usar sexting y mandar fotos en trasero. B. Reflexionar sobre el encierro y qué aprendizaje nos deja esta pandemia para el futuro. C. A fumar los flecos de la alfombra del baño y a escupir por el balcón con estilo. B. Bien, anoten. Qué embole que somos, sí, yo B también, qué aburrido. ¿Quién tiene? Creo que la mayoría de las respuestas son B. Calle, ¿cuál sos vos? No, B. Que es, empiezo a reflexionar y me aburro. No, empiezo a reflexionar y me aburro, pero empiezo. Está bien, la vez, está bien. O reflexionar sin conclusión. Eso sale mucho también, Jules, porque yo escucho o leo bastante a gente que habla de los aprendizajes de esta cuarentena, ¿no? Sí. Que puede ser que uno haya aprendido un montón de cosas o que esté aprendiéndolas, pero después... De ahí a aplicarlas una vez que vuelva a la vida normal. Te las vas a olvidar y vas a hacer igual. Te las vas a olvidar, no vas a hacer nada. Bueno, Calle, pero reflexionar sin conclusión es reflexionar. O sea, preguntale a cualquier filósofo, es seguir haciéndose preguntas, está perfecto. No, pues claro, filósofo. Si te preguntara, ponele, ¿qué aprendiste o qué estás aprendiendo en esta cuarentena? Pero de verdad, no me digas a hacer pizza casera. Te hablo de algo, como dijiste vos, más filosófico. Juguemos a filosofía, por ejemplo, barata. Sí, ¿qué aprendiste? Yo estoy conectando mucho más con las cosas sencillas que tengo más a mano, que tengo más cerca. Desde gente hasta cosas. O sea, estoy enroscándome menos. Bueno, eso es un montón. Ahora... Sí. Siempre me sale. Por eso digo, no hay conclusión, porque no siempre me sale bien. Claro, pero me saltan las alarmas ahora. Ahí va, pero pará, ¿te quedas ya para la vida o dura lo que dura la cuarentena? No sé, yo lo que sé es que configuré las alarmas con un sensor muy claro contra eso. O sea, cuando veo que me estoy enroscando, me salta la alarma que antes no me saltaba. Antes me saltaba mucho después. O sea, logré que la alarma salte antes. No sé si va a quedar para la vida, eso lo vamos a ver cuando vuelva a la vida normal. Pero yo creo que sí, si estoy atento, sí. Tania. Aprendí que puedo vivir sin vida social, o sea, simulando una vida social por esta aplicación china, tomando vino en mi casa, pero que es una porquería. Eso aprendí realmente. No, ¿cómo? No, pero podés vivir sin... Claro, pero puedo vivir en la mierda. O sea, puedo sobrevivir, está todo bien, puedo no ver a mis amigas todos los jueves como hacía siempre y volver a las 2 de la mañana como hacía siempre. Puedo, pero es una mierda. Es el aprendizaje final. Ah, entonces no podés. O sea, podés, pero no podés del lado positivo. No es que podés, pues decís, no tenía sentido juntarme con mis amigos. El lado positivo es que puedo. Que no te volvés loca, digamos, que no perdés la cabeza intentándolo. Ven. Sí. Jules. Yo lo que aprendí, posta, es a... A usar el micrófono no. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? ¿Te puedo decir algo? Ahora que... Volví a lo anterior. Nunca lo dije, pero volví a lo anterior. Deja de hacerte... Volví a lo anterior, no se te escucha nada. ¿En serio? No, sí. Se te escucha. Bárbaro, no. Se corta. No me claro, dice. Se corta. Se corta cuando vas a decir una verdad, eso es lo grave. Porque recién ibas a decir una verdad que seguramente era interesante y se cortó ahí. No, se cortó 5 veces ya. ¿Qué, Leo? No, se escucha mucho mejor, pero se entrecorta. Hoy se está entrecortando, claro. No es que... Hoy, no es negocio, hoy. No es negocio. Claro, no sé, pero es el Bluetooth que están dando mal, porque es un coso Bluetooth. Bueno, dale. Seguí. Tengo las conclusiones, entonces. Ahora te digo... Pará. Seguí, Gaby. Sí, iba a decir lo que aprendí, es a valorar el presente. A no aferrarme a un futuro que ya no... No aferrarme a un pasado que ya no vuelve. Y a no proyectar en el futuro deseos que quizás nunca voy a cumplir. Entonces, prefiero esto, saber que en el presente, ubicarme bien en donde estoy. Y valorarlo. Ah, eso aprendí. ¿Y crees que va a sobrevivir eso para el tiempo normal o se te va a olvidar apenas puedas salir a hacer tu vida normal? Es que justamente como no estoy pensando en el futuro, no me lo planteo. Ahí va. Bien, tienes razón. Excelente. Muy consecuente con lo que acabo de decir. Es excelente. Está perfecto. Bueno. Está perfecto. ¿Viste que hay, Angarola, vení y participa, viste que hay como una corriente, no ahora en la cuarentena, siempre, en los últimos años o en las últimas décadas, una corriente de vivir el presente, que yo creo que los que vivimos como locos todo el día, no ahora, sino antes de la cuarentena, no le damos bola o incluso lo subestimamos. Yo no sé, cuando me dicen vivir el presente, no sé lo que es eso, vivir el presente, pero ahora lo estás entendiendo más que nunca. Esa gente tenía razón. ¿Qué es vivir el presente? Vivir el presente es, yo no sé si mañana voy a poder salir, no sé cuándo, no sé si voy a terminar siendo afectado por el coronavirus, no sé si me va a agarrar a mí, le va a agarrar a algún familiar. No, hoy lo tomás en chiste, no sabes si mañana se murió alguien cercano y ya no es más chiste para vos, digamos, un montón de cosas que concluyen en tenés que vivir el presente. Posta, tenía razón esa gente. Nada, y más allá de eso tan concreto, es no vivir ni aferrado a la nostalgia, como decía Gabriel, esta cosa del pasado que no va a volver nunca, ni aferrado a la fantasía de bueno, pero mañana de última va a ser mejor, de mañana de última lo resuelvo. Es más ser consciente de lo que tenés hoy y hacer lo que puedas con eso. Angarola, tu aprendizaje en esta cuarentena, sí, filosófica. Mi aprendizaje es ese, que el futuro no existe, y menos ahora. Entonces, como dice Harry, no podés estar, che, no, mañana lo resuelvo, mañana, eso es lo que genera, lo que por lo menos a mí me genera un poco de depre, saber que no tengo una expectativa. Llega el viernes, y el viernes mío va a ser igual. Voy a abrir un vino solo en mi casa y voy a mirar una película. Es que no hay viernes, claro. Exacto, no hay viernes. Porque uno llega al fin de semana y tenés una expectativa de que va a pasar algo fantástico, que generalmente tampoco pasa, pero hay una expectativa de algo nuevo. Y no está pasando eso. Y a mí lo que me pasó... Pero pará, ¿qué es mejor? ¿Cómo? Sí, Harry. ¿Te digo algo bueno, Anga? Sí. La vendimia anduvo bárbaro, maestro. La vendimia anduvo perfecto. Eso es verdad. Vino va a seguir habiendo, quédate tranquilo. No, eso es verdad. No, pero lo que sí me pasó, que no, yo no soy de mirar mucho para atrás en la vida. Sí, me aparecen recuerdos por momentos. Ahora estoy mirando mucho para atrás. Y me estoy valorando lo que fue el verano. Tengo recuerdos de enero, diciembre. Digo, qué bien que estábamos, qué linda que era la vida. Que capaz que si no estuviéramos en este momento, no estaría pensando con esa nostalgia de lo que fue el verano. Y ahora ¿cuándo sí, fue la pero, última perdón. Vez? La última vez que nos vimos, que nos vimos nosotros, ¿cuándo fue la última vez? Muy buena pregunta. Bien. En principio de marzo. Hace ya 2 meses que no nos vemos, casi 2 meses. Sí. Que no nos vemos, que no nos saludamos, que no nos peleamos. La última vez que nos peleamos. Sí, nos peleamos por Zoom. La última vez que los vi fue cuando estornudé y tosí y me fui a mi casa sin arrancar el programa un viernes. Es verdad. Pará. Sí, parecía una boludez que Tania vino principio de marzo, tosió, estornudó en la reunión de producción y Andy le dijo chau, a tu casa, te vas a tu casa. Yo antes de eso le convidé como 18 mates, antes de que Andy la eche. Y estuviste bárbaro. Claro. Yo tenía un miedo igual, estuviste la bárbaro. Pegué. Metí un pedo y la pegué, mira. De todas maneras, lo que dice Anga, eso de se está acordando ahora de enero y entonces eso es lo que lo deprime. Porque ese es el pasado que no vuelve. Entonces, listo, soltalo. Claro, claro. Lo que pasa es que como tengo un presente de porquería, me tengo que agarrar de eso. No, pará. No, pará, no, Mariano, tenés. Mariano, boludo, ¿qué me queda, Gabriel? Un presente hermoso. Pero, Mariano, tenés un presente hermoso. O sea, tenés. Arrancaste. Tampoco le miento. Está la moto ahí en Ollero. Si quieren prender la fuego, ya saben. No. Escuchame, te voy a hacer 3 preguntas. Venga, sí, te voy a sacar de ahí. Dale. Una, ¿tenés algún pariente enfermo? No. No. No, en serio lo digo. Dale. No. ¿Sí o no? No. No, perfecto. ¿Vos estás bien de salud? Sí. ¿Ya más o menos tenés tu comida asegurada de acá a unos días por delante? Tengo plata para comprarla. No tengo la heladera, pero sí. Tengo. Está bien. Para comprar comida. Sí. Listo, no busques más. Listo, todo, sos feliz. Está todo bien. Sos feliz. Dejo de la Carola. Me tengo que aferrar a las pequeñas Tania cosas. Se mata para hacer un test. Jules es el especialista. Bueno, cerramos pero la apertura. Con las, quiero saber el resultado. Por eso, claro. Con las conclusiones de Tania, dale. Voy a decir todas porque seguramente en sus casas la gente lo hizo, seguramente claro. Anotaron todo. Y las respuestas son, si tuviste mayorías de respuestas A, coincidiste con la parte A del test que hice, sos promedio, o sea, sos la mayoría, no tenés mucha creatividad y esta pandemia no te va a enseñar nada. Digamos. Pará, mala onda. No. Es un resultado. Pará, qué mala onda. Es información, no opinión. Dejala, mayoría de respuestas B, o sea, ustedes, perros de la calle. No, nosotros fuimos una de cada una. No, CBB, CBB no fue. CBB. CAB. CBB. Bueno, dale. CBB. Mayoría de B. crisis igual oportunidad, dice en tu estado de WhatsApp, en tu coso de Instagram, en tu coso de Facebook. Estás casi contento con todo esto porque al fin tenés tiempo para hacer pelotudeces. ¡No! Ese soy yo. Totalmente. Bien. Y después mayoría de C. Exacto, Cayetano. Sos un ser humano realmente despreciable. Y seguro tenés mucho olor ahora mismo. Sos de los que no publican nada en las redes y estás todo el tiempo criticando a todo el tiempo en las otras redes. Excelente, excelente, sí, excelente. Muy excelente, guay. Tania. Guárdelo. Señores, arrancamos ahora sí, si les parece, Perros de la Calle con música. En un ratito se viene la hora del oyente, como cada día, no como cada lunes, sino como cada día, todos los días, una hora para hablar con ustedes, los oyentes, y vernos las caras vía Zoom. A propósito de eso, estuvo muy bueno el viernes aquí en esta radio a la noche. Solo por hoy hizo un especial Andy junto con Tania, con Evelyn, en el cual... Y los Festa la música. Con los Festa, que la rompieron toda musicalmente, en el cual nos metimos un rato, Gaby, y Manu Lozano también, con Manu Lozano, porque sí, claro. En definitiva, la misión, la idea era recaudar dinero, y se recaudó muchísimo para la fundación, sí. Nos metimos un rato, Gaby, para disfrutar, para escuchar música, para bailar. Olvidémoslo. Vos ya lo olvidaste, eso iba a decir. Uno de los dos... Mucha gente, muchos oyentes de hoy no estuvieron el viernes, pero te voy a contar esto, Leo. A vos, Harry, que no estuviste. Uno de los dos terminó en cuero diciendo boludeces al aire, con los cachetes colorados. Sí. Dando vergüenza en tetilla, exactamente, y sin poder parar de escabiar. Vos tenés que adivinar cuál de los dos es, no lo digas. Tenés que adivinar cuál de los dos es. Mirá, ¿sí? Hasta la última frase tenía dudas. Después de que dijiste la última frase, no me quedó ninguna duda. Exactamente. Porque vos, Cayetano, no tomás alcohol. Tomo poco, pero esta persona tomó mucho. Tomó mucho los y se notó. Los mensajes de amor que dio igual, ¿o no? Calle como, sí. ¿Viste como esa cosa de estamos todos juntos? Conozca, te amo. Sí, te agarró el irlandés en el pub a eso de las 3 o 4 de la mañana, más o menos. No había que manejar. Señores, arrancamos, claro, es verdad. Arrancamos ahora sí. Si les parece, ¿con qué, Leo? Finisterre. Portugal, el chabón. El tema de Portugal, tema. Think I'll just have more, put them back up on the shelf. Cause my little baby girl is in need. Am I coming out of love? Ooh, I'm a rebel, just for kids now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel, just for kids now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now. Gone with the falling leaves. Am I Bueno, vamos con lo que está pasando en tránsito, que por suerte no es tanto, porque cada vez que arrancamos los lunes vemos cómo está el tránsito y nos preocupa saber que puede llegar a estar colapsado por irresponsables que puedan salir. Bueno, esto no está ocurriendo, por suerte. Sí hubo un choque en Pompeya, sobre Avenida Sáenz, altura Rabanal, hay demoras en esa zona. En los accesos hay demoras, pero por controles. Es el más cargado en este momento es la autopista Buenos Aires-La Plata. Y después, bueno, el Puente La Boca está bastante trabadito también, Puente Puerto lo mismo. Puente La Noria, bien, para lo que estoy diciendo. Autopista Perito Moreno lo mismo, acceso este también bastante tranquilo. Y para Americana sin ningún tipo de inconvenientes. Hay un tránsito realmente moderado, a nada casi, en Panamericana. Los estados de los trenes, todos con cronograma habitual, ningún problema. Los subtes, como siempre, con cronograma de feriado. Esto es todo, y se están haciendo ya los controles de que uno puede elegir hacerlos, los voluntarios, en Retiro, los Constitución se hicieron la semana pasada y se siguen haciendo en Retiro y en 11 también. Controles voluntarios, vos podés ir, en 20 minutos te dicen si tenés, si estás infectado o no, así que en realidad si sos positivo, ¿no? Así que si quieren háganlo, eso les va a llevar tranquilidad por un lado e información por el otro. Esto es todo por el momento, hasta luego. Bien, señores, 9:53 de la mañana de este lunes 27 de abril, seguimos aquí en Perros desde casa, Perros de la Calle desde casa, y nos vamos a meter en una nota ahora, iba vinculada con el fútbol, pero no está vinculada con el fútbol, está vinculada con la Argentina. Vamos a hablar con Lorena Benítez, que es futbolista de Boca, de la selección argentina, de hecho ha jugado el Mundial el año pasado, obviamente Mundial Femenino, pero cuando digo que no está vinculada con el fútbol, me refiero a que ella junto con su pareja tienen un puesto de frutas, de verduras en el mercado central, y lo que han hecho a partir de las grandes necesidades, siempre hubo grandes necesidades en este país, pero ahora se han incrementado mucho a partir de la cuarentena, se encargan de repartir parte de la comida en comedores y en lugares de muchas necesidades. Así que vamos a charlar con Lorena, que está en línea. Lorena, ¿cómo te va acá? Cayetano, Jules, Harry, Tania, te saludan. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Dónde estás? ¿En tu casa o estás afuera? No, en este momento estoy en el mercado. Estamos trabajando. Bien, sí, pues se escuchan ruidos de fondo, no sabía si estabas en el mercado o en tu casa, que tengo entendido que tenés mellizos, más o menos los mismos ruidos deben hacer. Sí, o peor diría yo. Claro. Sí, estoy en el mercado, obviamente sí se escuchan los ruidos de los carros y demás. ¿Hay mucha gente en el mercado central trabajando ahora? Y está medio tranquilo, la verdad que está medio tranquilo. El furor fue al principio de cuando se decretó la cuarentena, después fue bajando un poco, más que nada por los precios, viste, porque se dispararon y creo que eso también llevó a que todo esto se calme un poco. Que se dispararon en el mercado de la esquina de cada una de las casas o en los mercados del barrio. Pero siempre el mercado central tuvo los mejores precios, ¿ahí también se dispararon? Sí, el mercado en realidad es todo el tiempo oferta y demanda. Tiene buenos precios a comparación del barrio y demás, pero sí hay veces que de repente sube, no sé, la bolsa de papa está 300 pesos y al otro día vale 800. Es todo el tiempo oferta y demanda y se maneja mucho con ese tema. ¿Pero de 300 a 800 diste un ejemplo real? Sí, así pasa con la papa, más que nada cuando llueve. Vale 300 pesos y por ahí llueve el fin de semana, el lunes vale 800 pesos porque obviamente no tiene nadie. Y así con varios productos también. Estamos charlando con Lorena Benítez, futbolista de Boca de la selección argentina, tiene un puesto en el mercado central. Y el centro de lo que estás haciendo, más allá de trabajar, obviamente, tiene que ver también con ayudar a mucha otra gente, ¿no? Antes decíamos, cuando te presentábamos, cómo se han incrementado las necesidades en estas últimas semanas. Y bueno, vos con tu pareja están dando una mano también en ese sentido, ¿no? Sí, sin duda. Nosotras tenemos un puesto en el mercado, tenemos un puesto mayorista de zapallo y sandía en verano. Lo que hicimos nosotras ahora, también aparte tenemos un reparto que repartimos a restaurantes, geriátricos, a los colegios, jardines. Y obviamente el reparto ese bajó porque, bueno, cerraron mucho de esos lugares. Y lo que hicimos con mi pareja, con Vero, es implementar también el envío a domicilio de buzones para la gente, más que nada, que no podía salir de su casa y demás. Se lo llevábamos hasta la puerta de la casa y, bueno, es lo que más o menos estamos haciendo ahora. Y además también repartimos a comedores, tenemos varios lugares. Y después nos piden de colaborar, que nosotras también buscamos a ver la posibilidad de poder ayudar a algún merendero. Obviamente lo podemos hacer y mientras esté a nuestro alcance, lo nuestro siempre va a ser ayudar. Es lo que siempre hicimos, ¿no? Dar sin por ahí recibir nada a cambio o recibir esa sonrisa que a nosotros quizás nos llena mucho el alma. Bueno, eso, ¿qué tal, Harry? ¿Cómo estás, Lorena? Te quería hacer una consulta. Uno está acostumbrado en general, cuando se entera de que un futbolista ayuda socialmente, saldrá a través de fundaciones o otro tipo de acciones, ¿viste? No sé, o capaz que hacer una presencia en algún lugar, entretener a los chicos. Y en tu caso es volver muy a las bases de lo que es la ayuda, es decir, vos poner el cuerpo. No sé si eso es frecuente, si es infrecuente, si te estoy hablando desde el prejuicio, pero te quería preguntar cómo armonizabas esos dos lados, porque en tu otro laburo medio que también trabajas de llevarle alegría, capaz que a la misma gente a la que ahora le estás llevando comida. Y quería preguntarte eso, cómo pegaban tus dos laburos cuando uno es tan exigente como puede ser deportista de élite y otro es tan exigente como puede ser estar todos los días a la mañana en el mercado central. Sí, la verdad que sí. Mira, ahora en realidad con esto de la cuarentena estamos mucho más tranquilas, digamos, a tiempo, obviamente que tampoco estoy entrenando, ¿no? Pero antes nosotras, bueno, ahora nos estamos vendiendo al público, alquilamos nuestro puesto y hay otro vendedor, más que nada por los chicos, porque nosotras no pudimos disfrutarlos a ellos desde que nacieron. Y decidimos cerrar en el invierno y quedarnos solo con lo que es el depósito nuestro y repartir. Antes entrábamos a las 2 de la mañana, bueno, estábamos acá, salíamos, en realidad no teníamos horario de salida tampoco. Yo trataba de salir tipo 2 para poder llegar a entrenar. De acá me iba directamente al club, entrenaba, y entrenaba a veces sin comer, sin dormir, obviamente. Pero ahora sí estoy un poco más tranquila y la verdad que también uso el tiempo ese que tengo para poder ayudar a los comedores y demás. Hola Lorena, buen día. Gaby Schultz, te quiero preguntar esto. ¿Llegás a hablar con tus compañeras de Boca? Se corta el micrófono, Gaby. Se corta el micrófono, pero... Ah, se cortó. A ver, ahí va, dale, repetila. Te repito la pregunta, perdón, Lore. No, si pudiste hablar con tus compañeras de Boca, seguramente sí, y con las de la selección, a ver cómo están llevando esto, porque ya bastante difícil fue profesionalizar el fútbol femenino y ahora debe ser bastante más difícil aún cobrar los salarios, ¿no? O están normalizados. Sí, estamos en contacto con las chicas todo el tiempo. Aparte también me hablan, hay muchas que me hablan para poder llevarle los bolsones a su casa. Así que nada, hay muchas que las pude ver, tuve la oportunidad de verlas. Y y también, sí, por suerte, a nosotras el sueldo nos siguen pagando igual, así que creo que es una gran ayuda para nosotras. Y nada, creo que sí, es una situación muy difícil para todas, digamos. Quien habla es Lorena Benítez, futbolista de Boca de la Selección Argentina. Cuenta una de las tantas historias que hay en estos momentos en la Argentina, ¿no? Uno piensa, juega en la selección, juega en Boca, bueno, no es Tevez, está claro, que dijo, puedo estar un año sin cobrar, que no pasa nada. Ella tiene un puesto en el mercado central, ayuda a mucha otra gente que lo necesita, a pesar de que no le sobra nada, porque Lore, la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Pero además está decir que por más que juegues en Boca y en la selección, y lo estás contando, no te sobra nada, es una obviedad, ¿o no? Sos una laburante. No, sin duda. Creo que si trabajo también es un poco en parte de eso, ¿no? De que no puedo vivir del fútbol. Lo hago tanto yo como mis compañeras, lo hacemos porque obviamente nos gusta. Yo lo hago más que nada por un hobby. Después, nada, salgo a trabajar como muchas de nosotras, que bueno, que no podemos vivir de esto. Tania, desmuteate. Lorena, ¿cómo te va, Tania? Lore, ¿cómo hacen con el tema de llevar las verduras y demás y distribuirlas con el tema de el contexto pandémico que hay, las medidas de seguridad que toman? ¿Cómo volvés a tu casa después con tus hijos? ¿Cómo es el día a día, digamos, con la prevención? Hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotras ahora en este momento, al principio empezamos a repartir yo y Vero. Pensamos que iba a ser algo muy tranquilo, era llevar la verdura, los bolsones a cada uno de sus casas. Después, bueno, explotó un poco, colapsamos, la realidad es que colapsamos. Tuvimos que poner otros 3 fletes más para poder salir a repartir. Y bueno, nosotras obviamente sí seguimos repartiendo, salimos, pero muy poco. Y después sí, cuidarnos un montón, más que nada por los chicos, que son muy chiquitos, y bueno, salimos, cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos es entrar a bañarnos, sacarnos todo, dejar la ropa afuera, higienizarnos bien lo más que podamos para poder recién estar con ellos. Claro, claro. ¿Cómo se llama, Lore, los mellis? Los Messi se llaman Renata y Ezequiel. Renata y Ezequiel. Bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho. Ojalá por vos y por todos, en realidad, que vaya normalizándose todo. ¿Estás entrenando mucho? Sí, la verdad que trato de hacerlo en el tiempo que quizás tenga. Pero la verdad que está muy difícil. Claro. Hay veces que llego a casa muy tarde y no puedo encontrar ese tiempo para poder entrenar. Sí, obviamente trato de cuidarme, pero bueno, está un poco complicado. Beso grande, Lore, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Lorena Benítez, futbolista de Boca y de la selección argentina, mostrando otra realidad, ¿no? Mucho hablamos siempre de el fútbol masculino. Que también tiene ahí aquellos que juegan el ascenso y demás, tienen sus propias necesidades. En este caso hablamos de Boca y la selección. Bueno, tiene un puesto en el mercado central, la está remando a full, porque sabemos que el fútbol femenino cobra muchísimo, muchísimo, muchísimo menos que el masculino, es obvio. Sí, Gaby. No, y quiero destacar también, Calle, que una vez que termina de su trabajo en el mercado central, llenan un camión de frutas y de verduras y la llevan a merenderos, ¿no? Y, sí, y en la mayoría, sí, de los casos lo regalan. La verdad que es maravilloso lo que hace Lorena. Y ahí también esas historias son buenas que se conozcan. Ah, y lo que dijo también esto de que muchas veces va a entrenar en tiempos de normalidad, cuando va a entrenar a su equipo, sin dormir, sin comer. El laburo en el mercado central arranca muy, muy, muy temprano, es muy sacrificado. No es que después de entrenar a la tarde tiene un laburo escribiendo sentada en un escritorio. Pero es un laburo muy físico y es muy temprano, muy sacrificado. Señores, se viene como cada día, en un ratito vamos a dar el ID, vamos a dar el password, la hora del oyente. La hora del oyente. ¿Ya quedó ese jingle, lamentablemente? ¿Ha quedado? Sí, claro. Okay. La hora del oyente. Ok. Pregunto. Escuchá. Señores. A ver. La hora del oyente. Dale. Esta es la hora del oyente. Esta es... La hora del oyente. Esto es lo mejor que pudimos hacer. Como dice, esta es la hora del oyente. Bueno, del oyente. Claro. Gospel. Los viernes capaz que no está bueno el programa, no sé. Señores, la hora del oyente. Los primeros 100, las primeras 100 personas que logren, en realidad es una cuestión de velocidad de dedos, ¿o no? Los primeros 100 que puedan anotarse y Wi-Fi, está claro, son los que podrán acceder. Sí. Juve tiene mucha velocidad en los dedos, ya lo sabemos. Mucha. Guada tiene mucha velocidad en los dedos. Soy hermoso. Hay una Alalán o algo así también. Hay cinco o seis que se repiten. Señores, así que, ¿qué hago? ¿Lo doy ahora, Anga, o lo damos después? Lo doy ahora para que lo damos después. Ahora vamos a escuchar a Greta va en flete. Señores. Rompe la cuarentena, Greta. Sí. Hola, chicos. Habla Adrián Juve. No voy a poder estar ustedes en Zoom. Me habilitaron a trabajar. La verdad que estoy re contento y un poco más tranquilo. Nos vemos y gracias por esta semana de compañía. Hasta luego. Igualmente, los voy a estar escuchando. Me encanta. Sí, de a poco los va liberando, porque no sé a qué se dedica Adrián Juve. Habremos hablado 5 veces, letero, pero no me acuerdo. Letero. Ahí está. Letero, claro. Por suerte le permite laburar y en definitiva lo necesitaba, me acuerdo de eso, sí, que había dicho que lo necesitaba full, así que le mandamos un abrazo grande, igual, y volvemos a la radio, que es lo que hacemos, nos escucha desde el flete, digamos, no tenemos, esto fue una excepción, verle la cara. Ahora voy a dar el ID para que puedan meterse los 100 oyentes. Adrián Juve ha dejado un espacio para una persona más, porque era un clásico. Así que una persona más se va a poder meter. Señores, en estos días de quedarnos en casa, necesitamos comunicarnos con las personas que queremos, saber si están bien, charlar, hacer alguna videollamada o lo que sea que nos haga sentir más cerca. Si tenés un plan móvil Movistar con factura, podés activar 10 GB gratis por mes durante 3 meses. Si sos prepago, tenés GB gratis para usar en redes sociales con tus packs y multiplicando tu hace todo desde la Mi Movistar y sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa, Movistar. Un abrazo a la gente de Movistar. Señores, ahora sí, Leo me pasa el Zoom de hoy para los oyentes que quieran engancharse, que quieran que nos veamos las caras o incluso verse la cara entre ellos. ¿Está claro? El ID de la reunión es 850-62. 812208. Repito. 850-6281-2208. Y la contraseña 445-374. Y se van metiendo. 445-374. Señores, arranca. Ahora sí. La hora del oyente, veo cómo se mueve mi iPad de un lado al otro, eso quiere decir que va metiéndose gente, ¿no, Jules? Sí, señor, y ya entró un montón de gente. Entre muteado, por favor, es algo que decimos todos los días. Muteados. Yo sé que a veces la aplicación no se los permite entrar muteado, pero mutense apenas se entran si no lo hicieron antes. Bien, Tania. Inmediatamente, Gabriel, están todos muteados, perfecto. Todos muteados, Tania, elegí PRI, ¿con quién hablamos? Elijo a Steph Dyche, parece rarísimo, que está con un barbijo en un auto, con alguien más. Steph, eres tú, adelante. Bien, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, acá con mi padre. Ah, los dos con barbijo, en el auto, él manejando, ¿a dónde van? No, estamos parados ahora en la puerta de su oficina porque saltó la alarma y tuvimos que venir a chequear. No, Saltó la alarma y todavía no saben si, si les robaron o no. No, no hay nadie, ya no hay nadie, ya no hay nadie. Cuidado con los animales, sé que los animales están recuperando el mundo. Puede ser un coyote. Pará, ya no hay nadie, no. O sea, ¿hubo alguien? No, o sea, digamos que no se notó ningún movimiento. ¿Y por qué soltó, por qué sonó la alarma? No, fue a veces... Viste, hay animales en la terraza y suena, pero digamos que no entró nadie, así que todo tranquilo. Ah, ok, ok. Me hacés acordar una vez a las 3 de la mañana sonaba la alarma de mi auto sin parar, sin parar. Me llamaron los vecinos para que la vaya a apagar y no sabía por qué se había prendido, porque estaba en el garage de mi casa. Y había, Jul, vos contaste una anécdota parecida hace poco. Había una mosca adentro que se movía, se ve que dio con el sensor o algo así, o una polilla. Una polilla, claro. Sí. Dio con el sensor, no sé qué, y no paraba de sonar. Como las imágenes, Hardy, de los animales tomando el mundo son muy tiernas, me gustan a mí, Sí, son medio, o sea, podés verlas del lado tierno, yo las veo desde el lado como un poco de extrañamiento. Vos la ves del lado Jumanji de la vida. Claro, sí, un poco Jumanji y un poco de esa distopía desoladora. No me gusta mucho el punto sin humanos, digamos. O sea, entiendo que desde el punto de vista ecológico es mejor. Pero no me termina de cerrar. ¿A qué se dedica, Stefani? Tengo un emprendimiento de maquillaje con una socia que es mi mejor amiga. No soy maquilladora y estudio psicología. Correcto. ¿En qué año está? En tercero. En realidad tengo 24 años, pero hice 3 años de ingeniería industrial y no quise estudiar más. No, y me cambié. En 24 años hizo 3 años de ingeniería industrial y 3 años de psicología. No. Sí. ¿En serio? Y medio de actuario. Nah. Wow. Perfecto. Sí, señora, hay que niña genio. Para, no, ya sabía que es decir, niña genio, no, si no terminó nada. No es niña. Tienes razón. Bueno, pero tiene la voluntad. Sí. Tiene la voluntad. Está buscando todo rápido. ¿Cómo? Le mandamos un beso grande, amiga. Gracias. Igual me gusta una cosa, Calle, para que, me gusta la gente que habla bien de mi carrera de psicología. Dijo que hizo 3 años de ingeniería industrial, después no tenía ganas de estudiar más, entonces empezó psicología. Esa es psicología. Jules, elegí vos, dale. Vamos turnando primero cada uno. ¿Cómo no? Al que dice picante, si no se mutea, le cortamos en este momento y no le voy a dar aire ahora. Bien, gracias. ¡Ay, qué rudo! Patobica de boliche. ¿Pero quién sos, Yu? Sí, soy Patobica de boliche. ¿Y cuál es el problema? Patobica de Zoom. Vamos a Silvia Monzón. Primer día que entro, estamos en Palermo, somos independientes. Silvia Monzón, Harry, dale vos. Te dice Silvia Monzón. Vaya a saber de qué te está hablando, Harry. Ese, no sé Gaby, a qué se refiere. Gaby, perdón, ahí estoy. Harry, Gaby, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Silvia Monzón? ¿Qué dice, Silvia? ¿Cómo le va? Todo bien. Chicos, me sorprendieron. Primero que no pude salir del cuarto todavía. O sea, porque puse la ID y me quedé acá. Eso fue uno. Y dos, que estoy acá, tipo, sorprendido. Primero que, nada, me encanta estar acá porque estoy en Zoom mucho por el laburo. Y ahora que estar acá me parece raro, como me sorprende un poco. Me queda como, wow, ahí se me sube el gato a la cama. O sea, no pude arrancar, chicos, estoy laburando, pero todavía estoy acá tipo John y Yoko. Lo que pasa es que John se me fue para el baño. ¿Pero tiene horario, Silvia? Silvia, ¿usted tiene horario o arranca cuando quiere? No, tengo. Tengo de 10 a 2, más o menos. ¿Silvia? 10 a 2, por ahí. Discúlpeme, ¿usted es la hija de Carlos Monzón? Ay, no. El trauma de mi vida. Porque tiene una hija, Silvia, por eso le pregunto. Sí, yo sé. No. No, la verdad que no lo presento a John, que está acá. ¿Qué dice? ¿Cómo es su nombre, amigo? Estanislao. Uy, Dios, ¿cómo está? Estanislao, como... Claro, como Estanislao Bajrak. Y usted dijo, en el chat del Zoom, dijo que daban clases de idiomas y de instrumentos. Entiendo que cada uno da clases de algo distinto, o dan todos clases de idiomas e instrumentos. No, distintos. Silvia, más que todo las clases de español para extranjeros, y yo doy clases de inglés... Y por otro lado, ukelele, guitarra y charla. No, claro. Silvia da clase de español para extranjeros que no hablan español, ¿no? Porque no le va a dar un chileno, claro. Le va a un ecuatoriano. Claro. Claro. Somos uruguayos, claro. Onda Noruega, así, ¿no? Calle. Sí, claro, claro. Sí, Gabriel. Tiene un ukelele cerca, Stanislao. Creo que es el momento. ¿Stani? Stani tiene un ukelele cerca y anoche nos explotó un charango. Fue como muy loco porque hizo un estruendo tipo bomba. Y ah, ¡pum! También fabrican explosivos, ok. ¿Qué familia? Explotó un charango. ¿Cómo explotó un charango? No, no, no, es muy fuerte lo de explotó un charango. Pero mira, les muestro para que crean. No crean. Se despegó el puente. ¿Se despegó? Se despegó la noche. ¡Pah! Voló. Mucha humedad. Bueno, pará porque se escucha medio mal. Si tiene el ukelele a mano, toque algo y cerramos con eso. Dale, y pasamos a otro oyente. Se escucha feo. Ahí va. No woman, no cry. No woman, no cry. Gracias. Pero chicharra. Chicharra. Igual me gustó, ¿eh? Chau, Monzón. Chau, Stani. Les mandamos un beso grande. Elija, Harry. Eso, ¿con quién seguimos, Jarrito? Dale. Me parece que necesita compañía. Lo veo con cara de como que no está pasando tan bien la cuarentena, pero quizás me equivoco, ¿eh? Se lo voy a preguntar a él. Jole Palomino, ¿qué tal? Mucho gusto. Ahí se está desmutando. ¿Qué tal, Harry? ¿Todo bien? Te veo con cara como que necesitas charlar, que necesitas un abrazo amigo, un poco de compañía. ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? Puede ser un poco. Pará. Jole, apagá la radio, sí, apagá la radio. O algo. Ahí estamos. Por favor. Perdón. ¿Qué dice, Jole? ¿A qué se dedica? Mira, yo soy licenciado en marketing y ahora tengo un proyecto con mi viejo de numerología. En numerología. Una lotería. ¿Qué es una numerología? Una agencia de quiniela. Una agencia de lotería, claro, una quiniela. Levanta quiniela con su padre. Ahora, calle, ¿me das un segundo para ver con el numerólogo? ¿Me das un segundo, calle, para hablar con el numerólogo? Tengo una duda sobre numerología en particular. Dale. El otro día me pasan uno de esos jueguitos que están dando vuelta por WhatsApp, internet, cosas, ¿viste? Uno entra a jugar jueguitos para matar el tiempo. Y era un jueguito que uno tenía que ir tachando números. Entonces te tiraba un número, tenías que tacharlo. Te tiraba, tenías que buscar ese número entre un montón de números y tacharlo. Era una tontería, ¿no? La cuestión es que me pasó que jugué varias veces seguidas ese juego y nunca pude detectar rápidamente el número 26. Le pasaba con la mirada por encima y no lo veía. No veía el 26. Con el resto de los números no me pasaba. Solo me trababa con el 26. ¿Me puedes decir qué significa el 26? Mira, en este caso tendrías que hablar con el numerólogo que es mi viejo, pero yo me preguntaría qué te pasa a vos con el 26. Bueno, por eso le estoy preguntando a usted que es numerólogo, no sé. Yo no lo veía, eso me pasaba. Bien, amigos, se escucha mal. Disculpas, se escucha mal. Mil disculpas. Abrazo. Vamos a otro. Mariana Gil Juncal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días, ¿cómo andan? Hola, Mariana. Bien. ¿Dónde está? Estoy en casa. Estaba por empezar la clase de gimnasia, pero la abandoné para conectarme con ustedes. Ah, pero ¿a qué hora es la clase? Era a las 10:30, pero justo hoy logré entrar, que nunca entro, y avisé que no llegaba. Mariana voz... Sí. Disculpa, calle. Mariana tiene voz de tomar buen vino. ¿De quién? De tomar buen vino. Acá los tengo, chicos, con el vino de fondo. Pará, porque está engañando a los miles de oyentes que no están viendo. Tiene 700 vinos atrás, Mariana. Hay más ahí todavía. Sos un tramposo. Angarola acaba de excitarse. Angarola está soltando en cuero, como Jules. Te amo, Mariana. ¿Qué son esos vinos? Marian, ¿trabajás con los vinos o te gusta beber nomás? En ese orden. Me gusta beber y trabajo con el vino. Soy sommelier. Ah, ¿viste? ¿En serio? Eso no lo sabía vos, calle. Yo lo adiviné Yo tengo un montón de vino y no soy sommelier. No, es verdad. Qué lástima que no está Andy en este momento, que es una especie de sommelier también. ¿Qué es sommelier de dónde? ¿Con quién trabaja? Trabajo de forma independiente y organizaba muchísimos eventos que ahora claramente no lo puedo hacer, pero lo estoy haciendo en forma online. ¿De qué manera, Mariana? ¿Cómo? Claro. Y algunas organizo, por ejemplo, este viernes tengo una degustación y ahí lo organizo con una bodega. Entonces uno, digamos, compra los vinos, te llegan a tu casa y por Zoom organizamos la cata. Tenemos un bartender también, organizamos también que puedan hacer tragos con vinos, un cocinero cocinando en vivo con las recetas. O sea, tratamos de buscarle la vuelta de poder seguir haciendo cosas. Está buenísimo eso, ¿eh? Te digo, porque si vos me avisas antes cuáles son los ingredientes que voy a necesitar, después nos conectamos todos y lo vamos haciendo todos juntos, está buenísimo, me encanta. Así funciona, Gaby, avisamos. O sea, con qué vinos, hay gente que está sola, entonces por ahí es obvio que no va a abrir 3-4 vinos porque te sobran, pero por ahí te decimos vamos a hacer un trago con este vino, vas a necesitar 3-4 cosas, tragos sencillos y recetas súper fáciles de hacer, pero que te lo va mostrando el cocinero, yo te voy contando del vino y el bartender te va contando cómo hacer el trago y la gente se engancha porque, bueno, estamos todos solos en casa, entonces por lo menos para no descorchar y brindar solo. Claro, lo podés hacer con ella si te interesa, ¿no? Sí, sí, después, bueno, diga públicamente, para no solo para mí, sino para todos los que quieran anotarse a dónde hay que hacerlo. Bueno, en mis redes sociales está todo, es @marianagiljuncal, primero con G, después con J, y también estoy dando cursos de vino online, bueno, distintas formas de estar con la gente. Bien, bien. Si no sería Juncal. Claro, déjelo ahí. Beso grande. Beso grande, chicos. Chin, chin. Jarro, ¿con qué seguimos? Familia Escandarani, buen día, dice una de ellas por chat, dice, soy Caro, mi mujer muere por hablar con Gaby. Apa. A ver, hable Gaby. Familia Escandarani Rufini. Uy, qué quilombo que es eso. ¿Cómo estás? Buen día, yo tuve un compañero de secundaria Escandarani, Adrián, ¿es algo sí, de ustedes? Sí, es el hermano. Mi hermano. Ah, mira, compañero de secundaria de Adrián. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Parece más fatal, mi amor. Sí, sí. Es un, se escucha de manera incorrecta. Quizás son una banda de gente ahí. Hablen de a uno. Estamos las tres acá, pasando la cuarentena. Alma con mucha tarea. Parece mejor, amor. ¿Dónde están? Estamos en casa, pasando la cuarentena. Nada, estamos casadas con Caro, Alma es nuestra hija, Alma Bagort. Alma, discúlpeme, Jules, usted sí, dijo, sí, con claro. Mucha tarea, dijo mamá recién. A ver, ¿tarea de qué materia tenés? Matemática, en prácticas de lenguaje un montón, a ver. Ciencias naturales, inglés, Díganos, judaica, acá tenés, de todo. Acá tenés 100 amigos que te vamos a ayudar con la tarea. Decinos, si tenés a mano de matemática, decinos un ejercicio de matemática o una cuenta de matemática, algo que te hayan mandado para hacer, a ver si te podemos ayudar. ¿Ayudarte en matemática? Ayer era 800. El de las figuritas. Dale, decilo. Era Gabriel, era Gabriel Posta, no es el homenaje a. Gabriel tiene 509 figuritas y sí. Amanda tiene 437. Ahí está. ¿Quién tiene más figuritas y cuántas más tiene que el otro? Perdón. Ernesto Q, ¿la puedes ayudar? ¿La puedes ayudar a la nena, Ernesto Q? Con el ejercicio. Se tiene que desmutear. Ahí está. Ahí va. Hola. Perdón, me estaba divagando y me perdí. Y está volviendo en clase, Ernesto. Repítaselo, por favor, el ejercicio que Ernesto lo hace, por favor. No se escucha. No, quédate tranquilo, no sos vos. Se cortó. A ver, Escandarani, repítelo rápidamente. Estamos acá. Repite rápidamente el ejercicio. ¿Cuál era? Gabriel tiene 509 figuritas y Amanda 437. ¿Quién tiene más y cuántas más tiene que el otro? No. ¿Ernesto Q? No, demasiado. No, paso. No, pero pongamos un paso. Uno tiene 509, el otro tiene 437. Por Dios le pedimos, Ernesto, claro. Ayuda a la nena. Ernesto, pensalo aunque sea. Nota claro. Que no. A ver. Bueno, déjenme hacer la cuenta y me vuelvo a conectar. ¿Quiere que llamemos a Panenza? ¡Panenza para ahora! 509 menos 437. Jules, por Dios, encárguese. Sí. No, no, no, puedo creer. Ernesto, Ernesto, córtele. ¿Qué edad tiene? Vaya a ser. Ernesto, ¿usted es actuario? El tema es cómo no, les enseñan ahora. Las madres no podemos ayudar a los chicos, nos tienen prohibido. Porque, está bien, para. Está totalmente bien, si no diferente. Claro. No, si me llevo uno, olvídate. Ya sí. No existe eso. Los chicos no son libres, pero tratarlo como quieren. Un beso a la familia Scandarani y Ruffini, beso para, grande. Gaby. Sí, decime. Nos casamos con esta canción, mirá. ¿Con nos cuál? No veo. No la veo. Decila. Decila porque no se ve. Es From This Moment de Shania Twain y me la enmarcó como si fuera poco. Así que ahí está. Vos que te gusta saber con qué canción entramos. Excelente. Ahí está. Excelente tema para entrar. Muy bien, la felicito. Gracias. Hasta luego. Besos a todos. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Perdón, Ernesto Q. No te voy a alargar todavía. 509 menos 437, te pido por favor. 509 menos 437. Sí. Según la calculadora es 72. Tuvo que usar la calculadora el hijo de puta. Tuvo, Ernesto. Por Dios, por le pedimos, favor, Ernesto. Por favor, tranquilícense. No, me agarraron desprevenido. Está relajado. Está muy bien. ¿Con quién seguimos, Tania? Vamos a seguir con Chiveo y dejo mi lugar. Uno que está con guantes tipo Breaking Bad. Está bien. Chivea y deja su lugar. Entonces. Arranque usted. Chivea y deja su lugar. Córtele. Es muteado. No. Hola. Acá. Buen día. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buen día. Bien, querido. ¿Cómo te llamas? Ariel. ¿Y vos? Decime. Acá, taller. Yo quería agradecer primero a todos por la pileta. Un piletón, la disfruté, pero cañón. Sí. Y bueno, ¿sí? Nada, acá estoy. Trabajando bueno. Hace una semana. Empecé esta semana sí. A trabajar, por suerte. Mecánico. Empezó esta semana cuando se habilitaron. Cuando se habilitaron a los mecánicos, pase el chivo y deje su lugar, amigo, como dijo usted, que se escucha mal. Son dos distintos. Taller Mecari. En Instagram. Taller Mecari. Listo. Taller Mecari en Instagram. Perfecto. En San Justo. Mecari. Mecari, todo junto. Bien. A ver, Jorge Camilleri, arquitecto desde casa. ¿Qué dice Jorgito? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿usted? Bien, muy bien. Disfrutando de haberme podido de verlos, además de escucharlos. Es muy loco esto. Para nosotros también, no solemos ver a los oyentes, solemos escucharlos, pero no solemos verlos. ¿Con quién pasa la cuarentena, Jorge? Ahora estoy solo, en la cuarentena solo. Mis hijos están con la mamá y mi pareja está en su casa. ¿A qué se dedica, Jorgito? Dice, pará. Dice Jorge Camilleri, arquitecto. Jules, ¿qué te pasa? Ah, bueno, no, yo no veo entero. Yo veo Jorge Camilleri A. No. Arquitecto, Gaby. Pero perdón, correcto. ¿Usted se separó? ¿Los hijos están con la madre? ¿Pero los puede ver o no se puede? Sí, los voy a visitar. De manteniendo la distancia y todo eso, sí. Lo voy a ir a visitar, llevo cosas, hablo con ellos. Existe la herramienta que está hoy en día, lo de las videollamadas y todo eso, que facilita mucho la comunicación también. Claro. Y en ese sentido, estamos distanciados, pero no estamos distanciados. Jorge, le voy a hacer aquí la pregunta, le hago siempre la misma pregunta a los arquitectos. Quiero que usted me la conteste con toda honestidad. ¿Usted vive en un edificio o en una casa construida por usted? Ninguna de las dos. vivo en una casa que la compramos y está en etapa de obra. Pero refaccionada por usted. Usted, claro, es ese. Sí, arquitecto. Eso me gusta. Entonces, a usted es un buen arquitecto. Porque, en general, los que llaman acá son arquitectos, etcétera, y viven en casa construida por otro. Entonces, no me da confianza. Pero, Jules... Perdón, Gabriel, ¿vos no escuchás programas de radio que hacen otras personas? Sí, pero también escucho el que hago yo. No, no lo escuchás. Mentira, no lo escuchás. En otro momento no lo escuchás. Jorgito, le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Hey, ¿puedo pedir un favor? Claro. Sí, pida. Pues, sí. Claro, necesito aumentar la capacidad de clientes y pensaba por Instagram. Y bueno. Mi Instagram es CD Arquitectra, ¿puede ser? ¿Cómo dijo? CD Arquitectra. Sí. Bien. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Pues hasta ahora quiero aumentar la capacidad de clientes. Acá lo perfecto, veo. Perfecto, 94 seguidores, C+D de Arquitectura más Arte, arquitecto Jorge Camilleri, el teléfono. Toda obra de arte es dueña de su tiempo y llena nuestro sentido contemporáneo. ¿Cómo te va? Abrazo, Jorgito, gracias. Con esa frase recibí la tesis. Bueno, un abrazo, saludos, gracias, ¿eh? Hasta luego. Quiero ir un segundo antes de darle a Harry para que elija él. Yo quiero ir con Lara Furmansky, dice ahí, que está fumando, mirando papeles, preocupada de un lado al otro. Como si estuviera, no sé si estudiando o laburando en algo importante. ¿Qué dice Lara? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Bien, querida. Bien. ¿Qué está haciendo con tantos papeles? Mirando, fumando, nerviosa. Cotilleando un banco y que no me da... ¿Cómo? Que no te dan los números del banco. Estoy haciendo una conciliación de un banco. Estoy trabajando y no me dan los números y me estoy volviendo loca. ¿Qué es la conciliación de un banco? Es registrar todas las entradas y salidas de gastos y de consumos de una empresa. ¿Y el banco? ¿Y no le dan los números al banco? No, al banco siempre le dan los números. Nos falta registrar algo en el sistema que no me da el sistema con el saldo del banco. O sea, vos estás del lado de la empresa, no del lado del banco. Claro, obvio. Ahí va, ahí está. ¿Estamos hablando de mucha guita, Lara? Sí, algo así. Oh. ¿Cuánto es la mayor cantidad de guita que usted manejó? Obviamente no la tuvo, no la vio físicamente, pero ¿de cuánta guita llegó a hablar? Y se maneja mucho, es una empresa exportadora. Pero diga una cifra de plata que nosotros en nuestra vida jamás vamos a hablar de una cifra así, dígala. No, mucha. No, sin nombrar empresas, no hace falta nombrar. Pero se manejan millones y millones. Claro. Pero el número que... Sí, dólares, sí. Se exporta todo, entonces tiene facturación en dólares. Y en millones de dólares. Y usted es millonaria, usted es millonaria. No, ella no. Ella cuenta guita como cajero de un banco. Pero, sí, pero si la plata de la empresa no concilia con la plata del banco, alguien se tiene que haber quedado de esa plata, debe haber sido ella. Ahí tenés razón. Estoy tratando de que no me enganchen. O alguien que tiene tanta información o que maneja tanto dinero tiene, o sea, yo sería la persona que mejor le pago, o por ahí, para que, por lo menos para comprar tu silencio. Esperamos que sea así. Claro. Hoy estoy en Mar del Plata. Mirá. Está nublado y no está ideal, pero tengo un regalo para hacerles. ¿Cuál? ¿Un regalito? ¿Eh? ¿Qué va a hacer? Pensé que iba a ser la de Jules. Cuando se paró dije, No, siga. A ver si llegan a ver, hoy no es el día ideal, pero a ver si llegan a ver esto, se los regalo a ustedes. Me parece que nos va a regalar una vista del mar. ¡Ay, Dios! Qué lindo, maravilla. Sí. Le contamos a los oyentes que no están en el Zoom, que acaba de acercarse al balcón y nos está mostrando el mar, nos está mostrando la playa. Es una vista espectacular. Que, sí, hoy no es el día ideal porque está feo, pero sí. Le regalo un poquito de mar para que puedan salir un poco. Qué lindo. Sí, te lo agradecemos. Te voy a decir algo. Si esto logra mejorarse o se inventa la vacuna y demás, con el precio del dólar, ¿sabés lo que va a hacer esa vista? Vamos a estar todos ahí, ¿eh? En esa plaza vamos a estar todos, sí. Bueno, Calle, de hecho, en enero ya pasó, ¿no? Cuando todavía no estaba la pandemia acá. Que sí, mucha gente, por el tema del impuesto del 30%, Mar del Plata estuvo explotado todo el verano, ¿verdad, Lara? Así es. Así es, sí, sí. Por suerte, para los que trabajan del turismo, estuvo bien, por lo menos en enero. Sí, claro, claro. Y como hubo días también que no estuvieron buenos, también la gastronomía y toda la parte que no es de playas también pudo trabajar bien, por suerte. Larita, le mandamos un beso grande, ¿eh? Gracias por comunicarse. Un beso, gracias, chicos. Chao, Lara. Hasta luego, elija Harry. Harry, elegí vos, dale. Te voy a dar opciones, Calle. ¿Qué eres? Un fotógrafo que está empezando a dar clases online y necesita ayuda. Uno que dice que necesita ánimos, que va a empezar con primer grado de educación física por Zoom y necesita un poco de coraje para tomar. Y otro que dice, tengo un acertijo para el Calle. Quiero saber si te conozco. Acertijo, no tenía corazón el pibe, ¿viste? Los que necesitan algo, no. Acertijo. después los ayudamos. Vamos a tratar a la mayor cantidad. Muchos se están conectando para poder decir su emprendimiento vía Instagram. Obvio. O el teléfono, la dirección. Obviamente tratamos de ayudar a la mayor cantidad que podamos. Hay un momento que tenemos que frenar porque por una cuestión radial, digamos. Pero vamos a tratar de ayudar a la mayoría. Pero no es el momento, ahora es el momento del acertijo. Joaquín Novoa, adelante. Buenas. ¿Cómo andas, Joaquín? Muy bien. Tengo acá un desafío para el Calle y para todos. Vamos directo a eso. Vamos. Para que... Poneme de lado y soy todo. Cortame al medio y no soy nada. ¿Qué soy? Yo. ¿Eh? Poneme de lado y soy todo. Cortame al medio y no soy nada. Está difícil. Ah, lo tengo, Calle. Harry. El 8. Sí, correcto. Muy bien, Harry. Muy bien, Jarrito. Muy bien, Harry. Bien, Jarrito. Abrazo, Joaquín. Abrazo. Vamos con otro. Ahora sí, si querés, Calle. Sí, dale. Santiago Ariel, que es fotógrafo, estaba queriendo ahí comentar. Y Alejandro Montel, también fotógrafo. Dale. Si querés, ellos dos. Santi, ¿cómo le va? Santiago, ¿qué dice el fotógrafo? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, Santiago. Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá esperando para entrar al banco. Ya la fotografía venía un poco bastardeada, me imagino, ¿no? Con los celulares, todo el mundo se piensa fotógrafo y ahora debe estar complicado, más difícil todavía, ¿o no? Más difícil todavía. Imagínate que yo tenía, antes de la cuarentena, tenía 3 o 4 fiestas ya para esta época y cuando empezó la cuarentena cancelaron todas. Ya algunas están reprogramadas, pero recién para noviembre. Eran cosas que tenía uno para hacer y que contaba con esa plata como para ir sobreviviendo. Y ahora, bueno, no nos queda nada. Y encima nosotros vivimos al día, por decirlo. Y entonces, ¿cómo estás? Ponele, vas al supermercado. ¿Tenías un puchito guardado? ¿Alguien te está ayudando? Mira, tengo mi señora que trabaja y, bueno, y estamos entre los dos viviendo con eso. Pero ponele, yo particularmente tengo un estudio y, bueno, yo con los ahorros que tenía estoy costeando, por decirlo así, lo que es el alquiler del estudio, porque después claro, se me va a complicar mucho más laburarlo, digamos, pagar, si bien te dan tiempo para pagar, después se va a hacer mucho más pesado para pagar eso. ¿Pero no hablaste con el dueño del que te alquila el estudio? ¿Le pediste una rebaja, algo? No, sí, él me aguanta, pero el tema es que si yo sigo acumulando deudas, después se me va a hacer imposible para pagar. Claro, salvo que te lo baje, que te cobre menos, no que te lo cobre después, sino que no te lo cobre nunca. Claro, pero están todos igual que nosotros, digamos, hay gente que vive con esas cosas, digamos. Bien, bueno, pase Santi su Instagram o lo que quiera chiviar, a ver si le podemos dar una mano, si lo podemos levantar. Mi Instagram es Santi Seque con Z, ok. Santi Seque con Z, ok. Un abrazo grande, viejo, suerte, éxito, levante. Un Gracias. Bien, a ver, necesito una arenga, dice una oyente, necesito sí, una arenga, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo es tu nombre? Melisa de Villa Crespo. Ah, veo desde el balcón la cancha, Calle. Muy bien, ¿dónde estás? ¿En qué calles? Corrientes y Tames, justo en la esquina. Yo viví en Corrientes y Tames 10 años. Qué lástima que no te crucé antes, Calle. Bueno, necesito una arenga, ¿por qué? Porque soy profe de educación física y tengo que hoy empezar con primer grado por Zoom y lo veo re difícil. Es que me lo imagino complicado. Digo, ¿qué materias, pero qué temas tienen que hacer hoy? ¿Qué cosas tenés que hacerlos hacer? Habilidades motoras básicas, saltar, correr y en realidad divertirlos. O sea, hacer un payasito o un rato, 40 minutos de clase. Claro, pero saltar, correr y capaz que va a correr, no tiene lugar en la casa. Hoy muy fácil, muy básico. Es la primera vez y además lo vi dos semanas en mi vida. Y los hombres. juro, estoy recagada por eso también, porque es la emoción de volver a dar, pero la verdad que ni los tuve como docente. Así que hoy el baile de la estatua, a pleno. Ahí está, claro. Pero perdón, ¿se le puede, Jules, no se le puede decir si no sabe los nombres todavía, lo cual es lógico? Sí. ¿Le puede decir el de rojo, el de blanco, el rubio, la morocha, la colo? ¿Se puede o no? Apodos. En realidad puede llegar a ser ofensivo para alguien, ¿viste? Si vos le decís el colo, esto, el otro, y te dice, no, a mí no me gusta que me digan así. Entonces ahí ya le, por ejemplo, a mí en la primaria me decían el orejo. Y no me ¿cómo? Gustaba. El orejón. El de gimnasia me decía, como no sabía mi nombre, y decir gordo no quería, entonces me decía, y agarró por ese lado. Y no. Y empezaron, entonces, ¿entendés? Entonces vos decís, che, a ver, vos, el pelado, suponete que te dicen a vos, Calle. Y capaz que no te ¿por gusta qué? Llegar así. Sí, ¿por qué eso? Perdón, ¿puedo? Entonces, hay una cosa que a nadie le gusta, nadie la pasa bien mientras sucede, pero es necesario y es importante, y es la ronda de presentaciones. Necesito una arenga, tenés que hacer una rondita de presentaciones, que cada uno diga su nombre. Igual pensá que en Zoom te aparece el nombre abajo de cada uno, pero suponete que se llamen con el nombre de su celular, como hay muchos que directamente les aparece eso. Hacé una rondita de presentación, como presentate vos. Y con eso choreás 20 minutos de clase, además. Claro, no, obvio. Pero para una clase no es chorear, Calle. Sí, porque no le des ese consejo. No, pero es un poco ocupar el choreás 20 minutos. Ya quedan 40. Pero aparte está bien, porque ellos tampoco se conocen tanto entre ellos. Son todos de primer grado, ¿no? No se conocen tanto entre ellos. Perdón, Jules. Está bueno que se presenten. Sí. Es lo que hacemos nosotros toda la mañana cuando vamos, ¿o no? ¿Cuál de todas? ¿Chorear? ¿Chorear no, las cuatro? No. Y sí, presentamos, así que... Bueno, amiga, le deseamos muchos éxitos, ¿sí? Que arranque bien. Después nos cuenta. Arriba, necesito una arenga, arriba, vamos. Gracias, los quiero. Gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¿Con quién hablamos, Jules? A ver, elegí vos, dale. Bueno, déjame elegir una persona. Voy a ir para el fondo con el Zoom. Estoy... Carola de Tierra del Fuego. Fui para ahí. Vi Tierra bien. Del Fuego y ¿estás ahí, Carola? Uy, no nos está escuchando, me parece. Qué puntería tuve, ¿no? No. Había otro. Elegí otro. Sí, voy a ir con Ivana Po. Ivana Po. ¿Ivana? Ahí. Ivana Po, ahí está. Ahí se está desmuteando. Hola, Ivana Po. Entró en pánico. Está mirando la pantalla y no sabe qué hacer. ¿Por qué cuando les damos aire no quieren hablar? ¿Qué les pasa? No, bueno, puede ser. Puede estar escuchando mal. Un par de oyentes más y cerramos. Mechi D'Antonio. Mechi D'Antonio, la veo moviendo. No sé si pasa, si está trabajando. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día. Qué puntería tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, lo está intentando. A ver, Cele. Cele, que quiere hablar de San Pablo. A ver, Cele. Hola. Ahí está. Ahí va. No, esa es Mechi. Ah. Hola, Gaby. Uy, Dios. Hablado juntas. Hola. Vamos con Cele. Vamos con Cele, sí. Que la otra, por favor, se mutee. Hola, Cele, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo te va, Cele? ¿Estás en San Pablo? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué haces en San Pablo? Estoy en San Pablo, sí. Yo vivo acá hace 3 años. Ah, pero ¿sos brasilera? No, soy de Córdoba. Pero tiene acento brasileño. ¿Y por qué carajo habla como una brasilera si estás hace 3 años? ¿Qué le pasa? Mi conexión con Argentina todos los días. Ah, ahí empezó a sacar el cordobés, ahí empezó a aparecer. Ahí está, claro. Calleta, no. Ahí está, cordobesa. Ahora parecía que eras más portuguesa que cordobesa, ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, claro, de Córdoba. Y me pegó de dónde? Un poco, ¿viste? ¿De qué lugar de Córdoba sos? Capital. ¿Y por qué te fuiste a Brasil? No sé, hacía tiempo que tenía unos amigos que vivían acá, me pintaba un poco Brasil, y cuando conocí San Pablo me gustó, así que me vine a ver qué onda, y bueno, acá estoy de 3 años. ¿Qué haces ahí, estás? Yo soy arquitecta. ¿Otra arquitecta? Sí. Sí, está lleno hoy de arquitectos, no sé qué pasó. San Pablo, que tiene un tránsito insoportable, ¿o no? Sí, es bastante pesada, pero yo uso el metro todo el tiempo, así que me ayudo con eso. ¿Y ahora cómo estás? ¿Se respeta la cuarentena ya? ¿Cómo están? Mira, la cuarentena es muy relativo. Bueno, primero porque, como sabrán, Bolsonaro está... Claro, técnicamente no es cuarentena. Digamos. Entonces, mire que depende de cada estado, de cada municipio. Acá hay cuarentena hasta el 10, acá en San Pablo, pero mire que depende... la zona, yo vivo en el centro, sí, negocios cerrados, más o menos poca gente, pero hay otros barrios más de la periferia que vida no. Bien, hoy está medio raro, sí, está medio raro el wifi con algunos oyentes. Igual tenemos que cerrar, le mandamos un beso grande, Cele, le mandamos un beso, gracias por conectarse. Chao, desde chicos. San Pablo. Chao. Y en realidad le mandamos un beso grande a todos y a todas las oyentes que están conectados, perdón con aquellos que no pudimos hablar, obviamente es una cuestión de tiempo, igual esto lo hacemos todos los días, el que no pudo hablar hoy seguramente podrá hacer mañana, ¿no? Los saludamos, le mandamos un beso y como hacemos siempre, desmutense. Así nos saludamos ahora sí, entre todos, ¿le parece? ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Cruz! ¡Calle! ¡Perros! El WhatsApp de Perros de la Calle. Hola, Metro. ¿A qué no saben qué era lo que más empecé a extrañar al principio de la cuarentena? Escucharlos a ustedes a la mañana. Ahora hace poquito me pusieron home office y estoy re contenta de poderlos poner en casa. Un beso a todos. Hola, perros, ¿cómo les va? Acá estamos desayunando como todas las mañanas y escuchándolo vía web desde la Ciudad Azul. Un abrazo grande. Hola, equipos. Un placer haber hablado con ustedes. Habla Jorge Camilleri, arquitecto. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Y sigue aumentando Instagram. Sigan ayudándome, por favor. Gracias. Y a mi mujer también. Mami en Tinder. Para. ¿Te puedo decir algo? Para mí fue un fallido. Para mí fue un fallido, se le escapó. ¿Puedo repetir el mensaje? El mensaje. Hola, perros, ¿cómo les va? Acá estamos desayunando como todas las mañanas y escuchándolo vía web desde la Ciudad Azul. Un abrazo. No, este no era. Era sí, el sí, otro. Sí. Era este. Y después sigue. Seguí, dale. Leo. Placer haber hablado con ustedes. Habla Jorge Camilleri, arquitecto. Sí. Así que bueno, desde ya muchas gracias y sigue aumentando Instagram. Sigan ayudándome, por favor. Gracias. Y a mi mujer también. Mami en Tinder. ¡Mami en Tinder! A ver, hay que buscar en Instagram Mami en Tinder. Voy a buscar. Porque por ahí es. Eso es un escándalo. Buscalo. Sigan ayudando a mi mujer, Mami en Tinder. Mami en Tinder. Debe ser swinger, Harry, como vos. Que están buscando, pone Mami en Tinder y busca ahí gente que se le incorpore a la pareja. Es probable. Pero además es uno de los que... Ya está. Soy Lupe, diseñadora y mami, estoy en Tinder. O sea, efectivamente existe Mami en Tinder. Pero ¿cómo está en Tinder si es la esposa? ¿Y cuál es el problema? Bueno, qué sé yo, ¿qué tiene que ver? Calle, bueno, ¿qué? Son una tipo, pareja abierta. Pareja qué pegado abierta. Que estás a las estructuras tradicionales, Calle, no pasa nada. No, ya sé. Deconstruite, pero, Calle. Pueden hacer trío, ser swinger, pueden hacer lo que quieran. Me llama la atención que diga, le quiero pasar el chivo a mi mujer, Mami en Tinder. Sí. Es raro. Están buscando gente para incorporar. Es muy normal, Calle. Claro. Sí, o ella, perdón. Calle. Perdón, o ella tiene su... No entres ahora. Entrá a la noche y fíjate quién la sigue. Sí, Tania. Es muy, pero probable que ella tenga otra sexualidad aparte de la del el marido y tenga una y él esté de acuerdo, entonces para él no es que sea un swinger, qué sé yo, va y bueno. Pero, y, obvio, todo eso está total. Clarísimo. El tema es que él dijo, hola, soy arquitecto, quería pasar el chivo, soy arquitecto, sí. Y el chivo de mi mujer, mami en Tinder, es como que fue sorpresivo, ¿entendés? Sí. No digo que me sorprenda, claro, no iba que la... hagan tríos, claro. O que sean swing. Era un chivo y otro, vos pensaste que iba a ser otro chivo, como mami carpintera, sí. Y o mami le, o... Claro, sí. Les pido dos chivos, para mí, que soy arquitecto y estoy trabajando desde casa, sí. Y mami en Tinder, que quiere darle a, no sé, bueno... No sé, el factor sorpresa es lo que nos descolocó, ¿no, Jules? Pero no, absolutamente. Pasaba. No, está todo bien. Fue sorpresivo. No hay ni que negar eso. Fue sorpresivo. ¿Harry ya está siguiendo, sí o no? No. Por eso te digo, recomiendo que lo hagas a la noche, porque hay gente que no está novia y no lo va a hacer ahora. Pero te recomiendo que te metas a la noche, ¿no? Ah, y hay gente de este programa que ya está siguiendo, a mí en Tinder. Caramba. ¿Ya? Sí, sí. Upa. Sí, déjelo ahí. ¿A dónde teníamos? Bien, teníamos que ir a hablando de mami, de Tinder y de tríos. Teníamos que ir a Harry, sí, y su sección. Sí, una pregunta sección, para Harry, perdón, que me meta. Calle. Sí, Angarola. Bueno, Harry, vos que sos especialista en este tema de redes. Ahora con esto de la circulación de 500 metros a la redonda, lo que explota es Happen, ¿no? Happen debe estar explotado. Sí, en realidad todavía no está reglamentado que molir 500 metros a la redonda y ya la Reta sugirió que no. No, de hecho Happen no. Yo lo usaría por eso. Entonces Happen yo lo usaría en otros distritos, Anga, pero bueno, sí. Pero obviamente para funciona. Vecinos. Donde también. Sí funciona, debería funcionar bien Happen es en el edificio, Anga. O sea, dentro del edificio. Claro. Debe haber muchas historias Happen, ¿eh? Debe estar explotado. Bueno, era eso nomás. Seguí con lo tuyo, perdón. Yo, gracias, ponele, esto vale... Yo vivo a la vuelta de mi amigo el turco Usain, a la vuelta, justo. Sí, y lo puedes encontrar. Vale, ponerle, decirle para. Te veo el viernes en el chino, ponele, sin tocarnos, sin abrazarnos, manteniendo los 2 metros de distancia, como si fuera un vecino más. ¿Eso vale o es trampa? Para mí, vale. Vale. Hay mucha cita en chino, vale. Mucha cita en supermercado. Hay chino. Mucha cita en chino, claro. Claro. Sin tocarse, sin nada, pero no es transgredir ninguna reglamentación. No, claro, nos vemos en la góndola de las harinas, ponele. Claro, te veo en la harina. No, por eso, la góndola vacía, la que era de las harinas. Sí. Señores, Nicolás Harry Salvarrey, el más talentoso de todos nosotros, sin ninguna duda, y su Te Ahorro Un Clic, adelante. Difícilmente, Calle, pero gracias de todas formas. Estoy haciendo este formato de Te Ahorro Un Clic, que es Te Ahorro Un Artículo, en realidad, ahorro una lectura larga, sobre todo en otro idioma. Este es un texto que es de un señor que se llama Chris Sowers, que lleva como título Cómo evitar los desbordes emocionales y salvar tus relaciones. Estamos todos haciendo convivencias prolongadas, muchos tiempos más largos de los que estamos acostumbrados. La mayoría de lo que sale a laburar o sale a dar una vuelta, sale a hacer una cosa, no lo está pudiendo hacer. Y los desbordes emocionales están obviamente a la orden del día. Así que vamos a hablar de esto. Los yankees... Te interrumpo un segundito, Harry, perdóname, un segundo nomás. Todas las veces que quieras. Para que vayamos viendo si aumenta la cantidad de seguidores de Mami en Tinder, porque... Dale, obvio, sí. Es, en definitiva es un chivo, te pido que chequees, Tania, cuántos seguidores tenía Mami en Tinder y cuántos va teniendo a medida que el programa va desarrollándose. Sí, la idea es pasarle el chivo a todos los oyentes. Este oyente pidió Mami en Tinder para que suba la cantidad de seguidores. Así que, ya subió más. Bien, subió más de 100. Arroba Mami en Tinder. Perdón, Harry, no, adelante. No, por favor. Cada vez que lo necesites vos me interrumpís con este tema, me parece perfecto, yo estoy a favor. Los yankees tienen una palabra para definir este tipo de fenómeno, que es cuando el desborde emocional se vuelve inmanejable, ¿viste? Cuando ya no te... O sea, contestás mal y sabés que no estás queriendo contestar mal, pero contestás mal igual, ¿viste? No sé si alguna vez se encontraron en esa situación. O sea, no, sí. No puedo evitar tener esta actitud que entiendo que está mal y me molesta, pero la tengo igual. Bueno, sí. Ellos lo llaman... Es el hastío, ¿o no? Por el hastío. No, es un poco más complejo que eso. Es porque muchas veces vos podés regular tu comportamiento con una parte del cerebro. Esto ellos le dicen amígdala hijack. Hijack, capaz que la palabra la tienen de alguna película de secuestro de aviones. La traducción literal sería secuestro. Hijack en inglés es secuestrar. Nosotros, a los efectos de que se entienda bien lo que estamos queriendo decir, lo vamos a traducir como golpe de estado. Es el golpe de estado de la amígdala. La amígdala no es la de la garganta. O sea, la de la garganta también se llama amígdala. Pero nosotros tenemos dos amígdalas en el cerebro. ¿ok? Mm. Una en cada mitad del cerebro. ¿Viste? El cerebro tiene como dos mitades, la izquierda y la derecha, dos hemisferios. Enterrado bien en el fondo del cerebro, en la parte más antigua, en la parte que compartimos con todos los animales, tenés las amígdalas. Las amígdalas sirven para manejar situaciones extremas de vida o muerte, y las respuestas que da son impulsivas, tipo rompe todo o escapate corriendo ya mismo. Son respuestas de tac, tac, tac, hay peligro, hay que resolver ya. En algún momento de la evolución humana, estas respuestas eran muy útiles, por ejemplo, para que no te coma un tigre diente de sable en la selva, ¿ok? O sea, ante el peligro tenías que huir, pac, respuesta rápida. Correcto. O sea, es adaptativamente es muy útil. El tema es que con el tiempo fuimos desarrollando otra parte del cerebro, mucho más evolucionada, que es la parte racional, que es la corteza del cerebro, la parte que está más afuera. La amígdala te grita que confíes en el instinto, que hagas todo lo que el impulso te manda. Y la parte más racional lo que hace es tratar de mantener ese exceso bajo control. Es la diferencia entre, por ejemplo, no sé, pensar que querés romperle la cara a alguien y efectivamente romperle la cara. Hay una diferencia entre claro. Eso. Claro. ¿Okay? Bueno, pero hay una diferencia abismal. Enorme. Porque todos entre decir, callate, te voy a matar, que es una expresión mundana, a realizarlo, hay un mundo en el medio. Bueno, si vos te guías solamente por la amígdala, por los impulsos que manda la amígdala, lo más probable es que efectivamente llegues al acto que querés evitar. La corteza lo que hace es poner un filtro ahí, es decir, como no, pará, vivimos en sociedad, hay leyes, esta persona está enojado ahora, pero no, en realidad puede llegar a tener razón, o no hace falta que lo maltrates, o hay una forma mejor de manejar el tema. Eso es lo que hace la corteza cerebral. El tema es, la parte racional, que es la corteza, esto que te digo, que es la parte más evolucionada, toma muchas mejores decisiones, pero es lenta y consume mucha energía. La amígdala, en cambio, es medio boba, pero es muy rápida y funciona con el grupo electrógeno, con muy poca energía ya anda. Entonces, si vos agarrás y pones en la coctelera un poquitito de estrés, como estamos teniendo todos ahora, alguna emoción molesta, como podemos llegar a tener tranquilamente todos ahora, y encima ponele que de casualidad tenés el azúcar en sangre un poco baja, que es lo que le da la energía al cerebro para funcionar, bueno, lo más probable es que gane la amígdala. Y ahí viene el golpe de estado de la amígdala, esto que los fans llaman amígdala hijack. Diga. Lo del azúcar en cerebro, que es para funcionar, etcétera, estamos hablando de... porque a ver, yo ahora no estoy yendo al médico nutricionista, pero me sacó el azúcar de la vida. Y es más, me dijo, olvídate del sabor dulce. Entonces pregunto, ¿hasta qué punto el cerebro necesita ese azúcar? Y si estamos hablando de azúcar en sí o de una sustancia que produce lo que el azúcar es. No, se supone que el cerebro funciona con un combustible y ese combustible son los carbohidratos, digamos. Yo no, ahí no sé, no me quiero meter en la parte nutricional porque eso seguramente es más delicado. Pero no sé, las frutas, por ejemplo, tienen azúcar. O sea, si vos comes frutas, le estás dando alimento al cerebro. O sea, estás metiendo azúcar en la sangre y eso permite que el cuerpo tenga energía, entre otras partes, el cerebro. Pero vos no conocés, por ejemplo, casos de gente que cuando está con el azúcar muy baja tiende más a tener reacciones violentas. Sí. Bueno, esto es eso mismo, es dejar que la amígdala te gane. O sea, toma el control la amígdala. La parte de la corteza, que es la que dice, pará. No es el momento para contestar así, es la que queda como dormida porque necesita más energía para funcionar. Entonces acá pasamos a la parte que es más difícil de este artículo, que es la última, que es la secuencia para controlar, para intentar controlar estas reacciones violentas si te pasa seguido, ¿viste? Si empezás a detectar que tenés actitudes que no te gustan y querés manejarlas y querés evitarlas. Vamos a hacer 5 pasos, sencillo. Primer paso, tenés que identificar cuál es el comportamiento que te gustaría frenar. No sé si alguno quiere sacrificarse con un ejemplo acá. Yo revolear cosas. Perfecto. Tania atiende cuando la amígdala toma el control, Tania revolea cosas. Primero identificás cuál es el comportamiento que te gustaría frenar, que es ese. No quiero revolear más nada. Vamos a los hechos. Identifica, Tania, cuál es la emoción que acompaña o que precede a ese comportamiento. Puede ser frustración, ira, depresión, angustia, sobrecarga laboral, estrés. O sea, la emoción que hace que termines tirando cosas por el aire. ¿La tenés identificada más o menos? Ira. Ya. Ok, cuando te enojas entonces. Sí. Ahora después tenés que buscar, esta es la parte más delicada, tenés que buscar los gatillos emocionales, se llaman, que es lo que dispara la emoción esa. Puede ser una mala contestación, puede ser encontrar toda la ropa tirada, puede ser algo que ya pediste que se hiciera y no se hizo, puede ser una mala contestación de parte de alguien, puede ser haber leído una noticia de un tema que claro, te pone mal. O sea, ¿qué disparó esa reacción? Claro, ¿qué es lo que dispara la ira, Tania? Algo actitudinal del otro en general a mí me dispara ira, como cuando alguien hace algo que no espero que lo haga porque considero que no corresponde, algo como de código o algo como... Pero a ver, da un ejemplo, Tania, un ejemplo concreto que haya sucedido. Hablo algo con vos, Calle, y después habló sobre Gaby, ponele, pero no algo como un chusmerío o algo así, sino que habló algo con vos, como en un tono de confianza, y después vos vas y le decís a Gaby algo con otra intención que no es la que tuve yo. Claro. Porque yo estaba confiándote algo de, che, no sé, yo quisiera aportar esto para el programa. Esto, vos... Gaby, dice Tania, claro, Gaby, dice Tania que sos un orejón. Bueno, no, pero ponele, puede ser. Pero puede ser, tipo, che, Gaby, Tania está queriendo hacer las cosas que haces vos al aire. Me parece que quiere tu lugar, ponele. Pues, y vas con ese putido por atrás. Entonces Tania termina. Tania, todo con Iseta, todo con Iseta, la idea de Tania, todo con Iseta. Claro, entonces bueno, Tania termina revoleando un cenicero por la cabeza a Pablo Yunta, pobrecito, exacto, que tiene nada que ver. Exacto. Entonces, ya identificaste el gatillo emocional, ¿está claro? Ahora lo que tenés que hacer es el siguiente ejercicio, Tania. Tenés que salirte de vos misma como si fuera una especie de viaje astral y ser testigo de la situación. Tenés que mirarla de afuera. No seas la emoción. Tenés que ser la persona que experimenta la emoción. Te parás afuera, te ves reaccionar. Con el tiempo, mirá la reacción que no te gusta y fíjate en toda la cadena que te lleva hacia ella. Descomponela, armala, entendela. Entendé cómo llegaste vos a tirar ese cenicero por el aire. O sea, una vez que tengas identificado ese mecanismo y ya lo veas y digas, ah, claro, reaccioné así porque primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto y ahora terminé con el cenicero estrellado contra la pared. Después de eso, entramos en la quinta y última etapa, que es la definitiva, que es la de solucionar el problema, que es buscar una respuesta mejor. Digo, en vez de irte a las manos, insultar a alguien, contestar mal, pelearte con tu pareja, tirar un cenicero, tenés que encontrar en todo el circuito unas respuestas que sean más funcionales, que sean mejores. Por ejemplo, hablar con Calle por teléfono y decirle, che, me enteré de que hiciste esto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esa sería la respuesta racional de la corteza cerebral, que es la que tenés que elaborar. Parece el tema sencillo, es que tenés que esperar que pase el pico de ira, porque si claro, yo lo llamo Calle, el pico de ira, digo, no revoleo, lo voy a llamar al Calle y no vamos a volver a trabajar nunca más juntos. La idea es que la corteza cerebral frene el pico de ira, ¿ok? Ah. Que cuando vos sentís esa emoción, puedas encontrar qué fue lo que la disparó en el momento y puedas apagarla y no tengas desbordes emocionales. ¿Se puede hacer esto siempre? No, obvio que no, porque la amígdala está ahí desde que éramos reptiles, así que vamos a seguir teniendo este tipo de desbordes. Pero sabiendo el mecanismo que lo controla y que lo maneja, uno es un poquitito menos esclavo de la amígdala y un poco más empleado, un poco esclavo quizás también, de la corteza cerebral. Excelente, Harry, excelente. Y para cerrar, Mami en Tinder, ¿cuántos seguidores tenemos? Mami en Tinder, el cierre de la columna de Harry, porque todo está relacionado. Tania, te pido por favor. 1504, poquito subido. ¿Cuántos tenía antes? Y cuando yo me metí, 1300, un poquito menos. Ah, ah, bueno. Está bien. Hay que seguir. Arroba mami en Tinder. Arroba mami en Tinder, sí. Hay un artículo que yo me estoy guardando para esta sección, para más adelante en la cuarentena, que tiene que ver con cómo aumentaron las infidelidades digitales en esta época. Yo creo que hay mucha gente que no va a querer empezar a seguir a mami en Tinder porque queda un poco expuesta. Claro. ¿Puedo decir algo sí, del sexo en tiempos de cuarentena online? Uh-huh. A ver. ¿Pueden volver a las llamadas telefónicas por fijo o por celular, que es mucho mejor que verse y que se te frise la imagen? No es mejor. No es mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. 15-5-4, papapá, 15-4-4-ta-ta-ta, te encerras y listo. No se pueden sacar una pantalla. ¿Vos crees que el otro día uno se queda sin datos y se, te juro, es la primera vez que me pasa? ¿Cómo te va? Por Dios. Cerramos, Jarrito. Gracias. Sí, Anga. Sí, Anga. Le digo a Angarola. Sí, señor. Sí, dale, Calle, con eso, dale. Dale con eso, ¿eh? 11:30. 11:29, pero 11:30, ¿o no? 11:30. Sí, en radio, claro, hay que hacer exacto, ¿no? 11:30. Una vez, perdón, ¿puedo decir alguna vez? Redondeé al aire y Zuka me escribió un WhatsApp y me dijo, ¿qué pasa? ¿Anda mal el reloj de la radio? No, mentira, mentira que te hizo eso. No, verdad, segurísimo. No, me la juego. Zuka, te amo. ¿Qué? Faltaban 3 minutos para en punto, me acuerdo tranquilamente. Para 3 minutos tienes razón. Ay, no, 3 minutos. Ahí estoy con Zuka. En esa estoy con Zuka. Nico, 3 minutos para... ¿Qué voy a decir? ¿Y 57? Dije en punto, son las 11. ¿Qué van a hacer en 3 minutos? ¿Qué tal? O sea, ¿qué tanta precisión necesitan? Yo te digo. Relajate. Les quiero hacer una pregunta. Los quiero llevar un minuto, mientras ahora viene la nota que está buscando Anga. O 3 minutos. Hace 4 meses. ¿Se acuerdan las ganas que teníamos de que termine el 2019? ¡Oh! Para... Y si hubiéramos sabido... O sea, vuelva, ¿no? Cuando decís que aguante, por fin que termine este año de mierda, decís, vos, ahora estamos, recién estamos en abril del 2020, ¿sabes lo que le falta? Y es que... me acuerdo de un video que se viralizó en los principios de la cuarentena, no sé si Leo lo tendrá por ahí, no creo, porque eso ya lleva un tiempo, que era una nota en la tele con dos astrólogas. Che, la vi. Que 2020 iba a ser un año maravilloso, lleno de luz, lleno de energía. No terminó, oportunidades. Harry. No, buenísimo para la economía. Una vino a perros en noviembre de ellas. Sí, buenísimo para la economía el año, no sé, capaz que era la carta natal del dueño de la farmacia, pero es espectacular. No terminó, Jarrito, capaz que vendemos todo Vaca Muerta, nos llamamos guita. ¡Epa! ¿Cómo escuché que una astróloga de estas, que no me acuerdo bien cuál era, dijo que a partir de agosto va a ser increíble y que de agosto a diciembre que termine el año va a ser como si fuese todo junto al mismo tiempo y espectacular. El segundo semestre, mira, ¿no? La promesa de cosas que quedaron del 2019, sí. Ponele. Bien, señores, 11 horas 31 minutos y vamos a hacer una nota ahora que tiene que ver con algo que es una necesidad, sin dudas, es una necesidad. Ya lo era antes de la cuarentena, ahora se ha convertido hablar con ella en algo esencial, me parece. Me refiero, muchos lo conocen a través de las redes sociales, de la televisión, de los medios o diferentes lugares. Vamos a hablar con Erika Pitaro Hoffman, que es cofundadora de Bromatología en Casa, ¿sí? Ajá. Bromatología en Casa, algo que uno no se da cuenta, pero cotidianamente uno conversa con su pareja o con uno mismo, ¿no? De esto sí, esto no, cómo hago, cómo... mantengo ciertos estándares de limpieza o de sanidad en este caso, pero bueno, todas las dudas que tengamos se las tiramos a ella. Erika, ¿cómo le va? Buen día, gracias. Hola, por charlar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Bien vos? Está muy bien. ¿Cómo le va? Ni te imaginaste que esto se iba a convertir en algo, ¿no? No. Explotó. No, fue la reivindicación de Bromatología en Casa esto. Claro, total. Nos volvieron locas a consultas y de hecho la gente se obsesionó un poco y como que se iban para el otro lado ya, ¿no? Entonces lo que trajimos fue un poco de tranquilidad, que nosotras desde el primer momento dijimos que si bien es un virus muy, muy contagioso, es muy fácil de exterminar, así que tomando determinadas medidas muy puntuales ya es suficiente. Hay gente que hasta incluso quería consumir productos químicos. Y la verdad es que no había que llegar a ese punto tan extremo. Claro, no, el viernes Gaby probó con el alcohol, sí. Me gusta esa parte de, por un lado es muy fácil de contagiar, pero por otro lado es muy fácil de eliminar. Sí, porque es un virus lipídico grande, entonces ya con agua y jabón ya está. Y si no tenemos jabón, alcohol al 70, solución de lavandina, amonio cuaternario, casi cualquier químico lo puede sacar y si lo usamos bien y si mantenemos determinadas cuestiones de higiene y distancia social y lo que recomiendan, ya está. No hay que consumir nada raro. Y ahora, sí, Tania. No, lo que vos decías, como que es muy fácil mantenerlo, entonces por ahí estaría bueno como enumerar, no sé, 5, 3, las cosas más básicas, por ejemplo, en la cocina, con el contacto de la comida que uno pueda evitar y no caigan esta cosa de me vuelvo loco, que si apoyo la bolsa, limpio la bolsa, pero ya agarré la bolsa y agarré el trapo, entonces ahora limpio el trapo, ponen la bolsa para no... O sea, como que se hace... La verdad es que las cosas que nosotras damos, las damos para que las apliquen para un montón de microorganismos que pueden ser mucho más peligrosos y difíciles de exterminar que el coronavirus. A ver, nosotras recomendamos que saniticen los vegetales desde hace un montón de tiempo, no por esta situación, porque, a ver, nosotros este virus hay muchas cosas que no conocemos, entonces es mejor extremar medidas que nos digan exageraron a que nos digan les faltó. Entonces decimos, bueno, saniticen los vegetales. No hay casos asociados a consumo de vegetales, pero hay un montón de otros microorganismos patógenos que pueden producir diarreas, que pueden traer complicaciones por las que podemos usar una guardia que es necesario para otra cosa. Entonces le decimos, bueno, saniticen los vegetales con solución de lavandina, tal como recomendamos nosotras. Desinfecten los paquetes, no por solo por esto, sino porque en los depósitos que nosotros habitamos caminan roedores, cucarachas, excremento de roedor, excremento de paloma, hay un montón de cosas que hay en las latas, en las cajas de los depósitos, y por eso recomendamos siempre que le pasen un trapo con alcohol al 70 o que los enjuaguen, todo lo que no tenga envoltorio de papel, que lo enjuaguen o que usen solución de lavandina, ¿no? Gaby. Sí, Erika, ¿cómo estás? Hola. Te quería preguntar esto de la solución de la bandera, porque viste que lo has dicho muchas veces, pero es como que uno no termina de registrarlo. Entonces, ¿cómo es esta sanitización y cómo se hace para los que no te escucharon antes y para los que a veces no lo tienen muy claro? Los vegetales, el tema de los vegetales. Sí, vegetales y frutas, ¿no? Claro, no, tenemos que siempre fijarnos qué lavandina compramos. Lo más importante es que diga que es apta para desinfección de agua. Otras no sirven porque tienen fragancias y aditivos que en contacto con alimentos pueden provocar contaminación química y los podemos ingerir accidentalmente. Tiene que ser apta a desinfección de agua y las gotas que se tienen que utilizar son las que indiquen el rótulo para la desinfección de agua o para la desinfección de frutas y verduras. Por el tiempo que diga la etiqueta, porque algunas lavandinas piden 30 minutos, otras piden 15, otras piden 10. Eso va a depender de la concentración. Bien. Estamos charlando con Erika Pitaro Hoffman, que es cofundadora de Bromatología en Casa. Es genial, hay muchísimas preguntas para hacerle, muchas dudas para sacarse. Una que yo te quiero preguntar, Erika, es si... A ver, en muchos casos conocemos las medidas, pero mi sensación es que con el correr de los días, con el correr de las semanas, uno mismo va flexibilizando aquello que sabe que tiene que hacer, ¿no? Te relajas, a mí, te relajas, claro, pasa mucho. Ya me cuesta lavar, sacarme la ropa cuando vuelvo del chino, digamos. Es como, bueno, basta, cuesta, ya está. Me contagio. Fundamental, lavarse las manos. Y eso tiene que ser una práctica de siempre. Cuando venimos de afuera hay que lavarse las manos. Hasta los codos, entre los dedos, de los dos lados, los pulgares. Si nos lavamos bien las manos y usamos el tapabocas como corresponde, no nos tocamos la cara, ya el riesgo baja muchísimo. Porque la verdad es que la transmisión a través de la ropa, a menos que sea su personal de salud, es baja. Sí, recomendamos que extrememos las medidas porque hay muchas cosas que no se saben. Pero si nos lavamos las manos, si usamos bien el tapabocas, estamos bien. Decime si no les pasa esto. Para un segundo, Tania, decime si no les pasa esto, que es... vas al chino, no te tenés que tocar la boca, te empieza a picar la nariz, sí, la oreja, es psicológico, es psicológico, es psicológico, psicológico. Sí, es psicológico. Está bien volver del chino, esto que decís vos, no es necesario sacarse la ropa y ponerla toda a lavar, me rocí un poco con alcohol al 70, está bien eso, como un poquito así como por arriba, lo que no pasa es que estas soluciones sirven para superficies inertes, no absorbentes, no porosas, no sirve para la tela porque lo va a absorber la tela, o sea, no sirve. Que nos echemos cosas en la piel o en el cuerpo no sirve. Y en la piel nos va a generar un montón de daños, dermatitis, alergias. La verdad es que estas soluciones amonio sirven para superficies inertes, duras, para paquetes plásticos, para mesadas, para metales. El escritorio. Claro, no sirve. En la suela. Lo que recomendamos es que dejen los zapatos en una zona sucia determinada y que no andemos en casa con los zapatos. Por un montón de cosas. Podemos pisar caca de perro con los zapatos. Estamos en la habitación, en el baño con eso. Sí, Harry. ¿Qué tal, Harry? Mucho gusto. ¿Cómo se desinfecta un paquete de harina, por ejemplo, que si lo rocías con alcohol se te humedece todo? Ese es el problema. Podés ponerle un trapo seco con la solución de alcohol por arriba y nosotros lo que recomendamos por cuestión de los gorgojos es que lo tengan en una bolsa limpia 24 horas en la heladera el paquete, para que después no se le llene la cena de gorgojos. O sea, primero pasamos la harina de adentro del paquete. No hace falta trasvasar. Si quieren trasvasar, sí, pero el mismo paquete lo podemos limpiar con la solución de alcohol que no esté muy mojado. Ok. Bien. Erika, me gustaría también, si podés desmentir algunos mitos, viste que no sé, siempre circulan cosas que son falsas, que son mentiras, y que está bueno aprovechar la oportunidad que estemos charlando. Una cadena circuló que no podía creer, es una mujer, una doctora, que no puso matrícula ni estudios respaldatorios, que sanitizar los vegetales era peligroso. La verdad es que la concentración que nosotros recomendamos es la concentración que nos salvó del cólera. Así que, y acá estamos todos vivos, entonces no creer en cadenas de WhatsApp ni en cadenas de Facebook, de cosas que asustan a la gente, ni hablar de los que recomiendan tomar lavandina o tomar desinfectantes, cosas raras, ni mezclar productos químicos. El detergente con lavandina no se mezcla porque se inactiva y genera vapores tóxicos que nos pueden intoxicar. Entonces no hay que hacer raras. Como regla mnemotécnica, y Erika, discúlpame, la lavandina salvo con agua no se mezcla con nada, ¿no? Exacto. Con agua. Y en la dosis que dice el rótulo, porque si la mezclamos de más, va a ser menor el efecto. Claro, o no va a servir si le pones demasiada. Algunas más me dicen, agua que... ¿Le puedo poner perfumina para que huela mejor? No, después si querés, después de desinfectar, limpiás con, o echás perfume, pero no lo mezclen con nada, porque eso reacciona, es química. Obviamente el coronavirus se lleva el mayor porcentaje de la charla, pero no quiero dejar pasar el dengue, ¿no? Que se ha incrementado un 700% en estos días y la verdad que vale la pena repasar también qué medidas de seguridad uno puede tomar en la casa para ahuyentarlo. No dejar acumular agua por en ningún lado, descacharrar, dar vueltas todo lo que pueda juntar agua, macetas, vacías, recipientes, platitos, por ejemplo, los recipientes de agua de los perros, hay que cambiar todos los días el agua. No dejar de acumulación de agua porque ahí ponen los huevos. Y usar repelente, fundamental. En las partes que no tenga ropa, usar repelente. Es muy fácil lo que hay que hacer con el dengue. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y pero si yo tengo... Dejo los platos y los vasos de la cena, los dejo en la pileta porque los quiero lavar mañana a la mañana y les pongo con un poco de agua acumulada, eso ya es un peligro. Mira, por la cantidad de horas no, pero aparte si está el agua sucia no, tiene que ser agua limpia dentro de todo. Pero lo que evitemos es que dejemos a la intemperie acumulación de agua estancada, quieta mucho tiempo. Ah, ok. Porque le damos tiempo a que salga la larva, se forme la larva. El problema lo tenemos con que en realidad no es con que nosotros lo hagamos solamente no alcanza, lo tienen que hacer todos los vecinos. Exacto, o sea, hay que ahí llamar y denunciar. Claro, yo tengo un contrafrente que da un patio donde el vecino llueve y queda ahí acumulada el agua. No exacto. Sé podemos trabajar lo que uno puede hacer desde su casa y si no, denunciar al gobierno de cada municipio. Sí, es fundamental. Yo que estoy en una zona también complicada, acá hay muchos casos en zona oeste y sí, es por eso. Bien, ahora bien, viene bien. El frío, va a bajar igual. Ahora que viene el frío ya está. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, yo lo que recomiendo, ¿hay alguna fruta que o alguna verdura, Erika, que sea especialmente importante sanitizar o esto para todo es lo mismo? Todo, especialmente las de hoja, porque las hojas se acumulan muchas cosas por la forma, por ejemplo el repollo, la lechuga, hoja por hoja se lava. Las verduras de hoja son las que más intoxicaciones traen. Bien. Sí. Bien, Erika, te agradecemos muchísimo, la verdad que está buenísimo. Vos decime, Leo, si hay alguna pregunta si hay alguna pregunta de oyente. Ah, bueno, mandásela. Hola, buen día. Una pregunta puntual. Tengo algunas amigas que me comunicaron que cuando lavan las verduras, como indican a la graduación que corresponde, la zanahoria cambia muchísimo el sabor. ¿Sabes algo al respecto? Gracias. No debería cambiar ningún sabor a esa concentración que nosotras recomendamos y además no requiere enjuague. A mí no me pasa. También otra pregunta que me hacen es que se pone blanca la manzana. Eso no pasa nada, es por una cera que se le pone y es de grado alimentario, la pueden consumir igual, no se asusten si las manzanas se ponen blancas. Pero una pregunta con respecto a lo que te preguntó esta oyente, Erika. Si la zanahoria se pela, ¿para qué la vas a sanitizar? Porque cuando nosotros pelamos, lo mismo que todo lo que consumamos pelado, por arrastre hacemos así y vamos contaminando el interior. Ah, se tienen que sanitizar igual. Correcto. ¿La papa también? Todo. La papa la podemos dejar sin sanitizar hasta el momento de... Igual la papa se va a cocinar. Las papas se cocinan, entonces lo que decimos ustedes, todo lo que guarde en la heladera tiene que estar sanitizado porque contaminamos la heladera. Si está afuera no hace falta, pero cuando la manipulamos como un crudo, porque eso se va a cocinar, no la manipulemos junto con los otros vegetales, porque se van a contaminar por contaminación cruzada. El fuego mata todo, ¿o no, Erika? No, esos son mitos que nosotras desmentimos, no mata todo. Si tengo una carga inicial alta, no voy a llegar a matar la cantidad de microorganismos que necesito para que ese alimento sea seguro. Y si tiene toxinas, muchas toxinas con el calor no se eliminan. Eso es un mito, el calor no mata todo. Es un milagro que esté viva, entonces. No, a ver, no te tocó una bacteria patógena. No te tocó una bacteria patógena, la realidad es esa. Bien, vamos a hacer así porque explotan las preguntas para vos, Erika. Al 4010-7267, en vivo, oyentes que quieran preguntarte cosas, así les sacás la duda. La verdad que esto es nos cruza a todos, viste que a veces hay temas que a algunos le interesan, a otros no. En este caso nos interesa, te diría, el 100% de las personas que estamos haciendo o escuchando este programa. Así que 4010 7267 y Erika Pitaro Hoffman, con quien estamos hablando, que es fundadora de Bromatología en Casa, que la vio. Schulz, una persona que la vio. Lo vio el negocio antes, dijo. En unos, esto, ¿cuándo lo fundaron? Es que no lo vio como 2018. Y dijo, en 2 años hay una pandemia, me lleno de guita. Lo dijo. No parece lejos, que te pasó. No. Mucha consulta, pero todo gratis. Bueno, 4010-7267. Tenemos ya oyentes. ¿Quién habla? Buen día. ¿Quién habla? Sos vos, el que está en la calle, creo. Hola, sí, no se escuchaba. Ah, ¿cómo es tu nombre? Buen día, ¿cómo es tu nombre? Hacé la pregunta. Dale. ¿Qué tal? Buen día. Mami en Tinder. Arroba mami en Tinder. 8410-7267. Otro oyente. Otro oyente que se cortó. Sí. Pobre pibe. Quería preguntar. Tenés unos minutos, Erika, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Bueno, ¿quién habla? Buen día. Se cortó. Hola. Ahí está. Hola, ahí, sí. Ahí. Un nombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jessica, de Mar del Plata. Jessica, al grano directo. Pregúntale a Erika. Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, yo desinfecto siempre, o sea, no sé si la palabra es desinfección, pero la verdad es que es una costumbre que tengo de usar vinagre en vez de lavandina. ¿Es igual de efectivo o estoy haciendo una cagada? El problema con el vinagre es la cantidad que se necesita. Igual con respecto al coronavirus, la OMS solo recomienda lavandina y alcohol al 70. El tema del vinagre es un tema que nos da muchas discusiones, porque la gente pone un chorrito y no es suficiente un chorrito. Es un ácido muy débil, entonces necesito por litro de agua 250 mililitros de vinagre, lo que dejaría de ser bueno, bonito y barato para convertirse en caro. Entonces nosotras no recomendamos cosas que no puedan llevar a cabo. La verdad es que 3, 4, 5 gotas de lavandina versus casi una botella de vinagre cada vez que hago una compra en la verdulería es una diferencia. Claro. Buenísimo. Beso al oyente. 4010-7267. A ver, además, preguntas para Bromatología en Casa. Sí, Gaby. No, mientras tanto, mientras enganchamos a otro oyente, Erika, supongo yo que meterle un cuarto litro de vinagre al agua, eso sí, claro. modifica el sabor de las sí, cosas. Sí, sí, totalmente. Aparte, es esa la concentración, no es un chorrito, porque no sabemos si podemos eliminar toda la carga que tiene. Y les recuerdo que en la heladera, cuando nosotros sanitizamos y guardamos sanitizado en la heladera, dura mucho más, porque estoy bajando un montón la carga de las bacterias alteradoras del producto. Bien, a ver, ¿quién habla? Buen día. Hola, ¿qué tal, Cacho? ¿Cómo andás? Bien, bien. Hola. La pregunta, amigo, que se escucha raro. Dale, porque estoy con barbijo. Ay, pobre. Quería saber el tema de la desinfección de la patita de los perros, porque ya que en la página del gobierno de la ciudad dice que hay que desinfectarlos con alcohol al 70. ¿Las patas de los no, perros? No les pongan nada a los perritos, porque nos han llegado fotos a las redes de las patitas lastimadas. Ningún químico en las patitas, agua y jabón como con las manos, y ya está. Es muy bajo el riesgo en los perros, pero agua y jabón, nada más, agua y jabón blanco, ninguna fragancia, nada, porque les puede hacer mal. Perfecto. Bien. Agua y jabón como las manos de ustedes. Tengo una vecina que pasea al perro con 4 bolsitas en las patas. Me da una pena. No está mal. Sí, no está mal. Pero el perro tiene una cara pobre de... La gente extrema las medidas. No es tan mal porque, a ver, puede pasar. No se saben muchas cosas todavía. Cuando se sepan, digamos, bueno, la verdad que exageramos. Pero mientras claro. tanto, lamentablemente, es... Sí. Pero es como dijiste vos al principio. Mejor pecar de exagerada y no de demasiado precavida y lamentando claro. después. Pero tampoco hacer cosas raras. Como quemarle la pata a los perros o tomar químicos, ¿no? A ese punto claro. 4010-7267. A ver, más oyentes para Erika. Hacemos un par más. ¿Quién habla? Buen día. Sí, buen día, Carolina. Caro, pregúntale a Erika. Quería saber qué pasa con los productos sueltos e inclusive con el cloro puro, por ejemplo, para justamente desinfectar. Nosotras hablamos mucho de esto en la cuenta. No los recomendamos, primero, porque no están autorizados por autoridad competente. No sabemos quién los hace, cómo los hacen. Si me hace mal, ¿a quién le reclamo? ¿qué químicos están usando? ¿Qué materia prima? ¿Es aprobada la materia prima? ¿Es realmente lo que tiene ese producto lo que es? Hay muchas preguntas en torno a eso. Si me hace mal, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿Qué indicaciones tengo? ¿Tengo que inducir vómito? ¿No tengo que inducir vómito? ¿Realmente va a desinfectar? ¿Está concentrado como debería estarlo? Eso es lo que cumple un producto rotulado. Entonces no lo recomendamos bajo ningún punto de vista. Bien, beso. Gracias. Un oyente más, a ver, hacemos uno más y la liberamos a Erika, que ya nos mira como diciendo, pará, no, no pasa nada. Son los únicos, los únicos que quieren saber cosas de mí. ¿Quién habla? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, calle. Daniel. Dani, pregúntele. Hola, Daniel. Erika, ¿cómo estás? Bueno, mira, te quiero hacer esta consulta. Nosotros preparamos una solución con la lavandina esta, la más conocida, la que usa River, no importa. El tema es, si la dejamos en un pulverizador, ¿esa concentración se evapora, sigue sirviendo o siempre tenemos que estar renovando y produciendo una solución nueva cada 24 horas o cada las horas que vos digas? Muy buena pregunta. Me preguntaron mucho esto. Yo en mi trabajo tengo unas tiras y unas pastillas de medición de concentración. Entonces yo ahí sí puedo saber si la concentración sigue estable. Como en la casa uno no tiene estos materiales, lo recomendable es hacerlo justo y necesario porque el cloro es volátil, se va a evaporar y porque ya al estar trasvasándolo aumenta esa volatilización. Justamente eso, si lo dejamos en un pulverizador para utilizarlo en productos, en envases... Pierde la estabilidad. No, tenés que dejarlo, usarlo en menos posible. Más de, sí, 24 horas, un poco más, no. Midan lo menos lo que usen en el día, porque eso va a perder efectividad con el tiempo. Bien, un abrazo, amigo. La lavandina vence, a los 4 meses de la elaboración vence. Erika, gracias. Antes de que te vayas, calle. Tu nombre. Gabriel de Olivos. Bien. Sí, Erika, si compro una docena de huevos, ¿los tengo que lavar? No. ¿Cómo hago? Con los huevos. No, los huevos tienen una capa protectora, que si yo los lavo, la barremos, y lo que va a pasar es que los poros, porque tiene poros, van a ingresar microorganismos desde afuera. Entonces lo que recomendamos es que los guardemos en un recipiente en el que no haya riesgo de contaminación cruzada, porque eso es algo sucio, se manipula como una carne cruda. O sea, te pregunto, pero los guardo sucios. Vengo del supermercado con el cartón de huevos. Y lo meto en la heladera, eso el no. El cartón no, porque el cartón puede tener excremento de roedor y huevos de cucarachas. Entonces los cartones se tiran. Eso es un milagro que esté viva, es un milagro que esté viva. Y nos mandan fotos después que tiene la calle llena de cucarachas y es por los maples. Pónganlos en un recipiente, en un dapper. Ahí ponen los huevos y se manipulan. Pero esto, perdón, eso no es coronavirus, eso es todos los días. Todo el tiempo, todo esto hay que hacerlo siempre. O sea que nos salvamos de que ninguna... Nos salvamos con una cucaracha. Es así. Claro, meó los huevos que comemos, digamos. Hasta ahora. Dígame la verdad, ¿alguien había hecho esto antes? Yo toda la vida traje al supermercado el cartón de huevo a la heladera derecho. Nunca. Obvio. No, pero no, tienen que ver las fotos que nos mandan. 53. Ahí va, ahí tenés. Tengo cuatro cartones en la heladera con 24 huevos. Todo lleno de excremento. Ay, de la misma nosotros lo asociamos al uso del preservativo. Es así, es lo mismo. ¿Eh? Es del mismo riesgo. A ver. Pará. ¿De qué huevo estás hablando, vos? ¿De qué huevo estás hablando, Erika? No, es así. Gabriel. ¿Puede pasarte o no? No dijo ella. Erika. No, puede pasarte o no. Está claro, vos decís la probabilidad, ¿eh? El riesgo. Con preservativo hay un mínimo riesgo, pero lo ahora hay. Ahora entiendo. Eso es lo que habla. Erika, te pido disculpas por Gabriel, ¿sí? Claro. Ya lo eligió Andy, te mandamos un beso grande. Un beso a ustedes. Te mandamos un beso grande y gracias. Un beso a ustedes. Chau, chau. Erika Pitaro Hoffman, cofundadora de Bromatología en Casa, perdón. Y cientos de preguntas más que tenemos nosotros, que tienen los oyentes, para hacerla, así que tal vez otro día la seguimos, hacemos la parte 2. Señores, un poco de música, tanda, y nos metemos en la última hora de Perros de la Calle. Dale. Metro 95.1. Sonido urbano. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Les quiero contar cómo está el clima. Atención, ya en algunos lugares está lloviendo. Y sepan todos, todos y todas, que a las 4:30 se larga lindo. Y de ahí no para más, y no para más, y no para más. Y va a llover muchísimo en la noche de esta noche y la mañana de mañana. Sobre todo en la mañana de mañana vamos a tener una lluvia importante. En la mañana, cuando digo la mañana, la madrugada, ¿sí? Cuando empiece este programa, mañana va a estar lloviendo bastante. Pero la lluvia fuerte se va a dar esta noche. Lo que recomiendo es, por supuesto, no dejen ropa afuera, esto está claro. Y cierren las ventanas porque la lluvia va a venir con viento y tormenta. Con lo cual, sí, va a estar. A la noche va a estar heavy. Va a estar heavy la lluvia. Y después, bueno, empieza. No se va a aclarar el clima. No va a estar soleado en ningún momento. Y después el fin de semana va a volver la lluvia un ratito. Pero bueno, por lo pronto. Hoy, ya en algunos lugares está lloviendo, pero la lluvia fuerte empieza hoy a la tarde y termina mañana a la mañana a mediodía. Bien, gracias, Jules. Por favor. Bien, tenemos en línea, me estoy enterando, a ver, Leo, ¿tenemos el audio del oyente? No lo tenemos, vaya uno a saber por qué. ¿Querés que lo reproduzca no yo? No tenemos el audio del oyente para explicar y pierde. Bueno, a ver, vamos a hacer así. Un oyente que salió con nosotros en Zoom dijo, arquitecto, pasó su... Es que sin el audio de mucho sentido, no sé por qué lo borraron. Dejó un mensaje, primero llamó para chiviar su sitio de arquitectura y después dejó un mensaje para agradecer el chivo, un mensaje de voz por WhatsApp, en el que decía, hola, soy Jorge, acabo de salir recién, bla, bla, bla, les quería agradecer el chivo, no sé qué, así que no se olviden, síganme en arquitectura, y a mi mujer en arroba mami en Tinder, también síganla. Bueno, mami en Tinder, que se convirtió en furor en estas últimas horas, en este programa, finalmente está en línea, arroba mami en Tinder, ¿cómo le va? Queríamos conocerla, ¿qué dice? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, ¿Cómo es tu nombre? Así no te decimos mami. Lupe. Lupe. ¿Lupe de Guadalupe o Lupe de Lupe? Lupe de Guadalupe. De María Guadalupe, bien virginal. ¡Wow! Claro, María Guadalupe. Claro. ¿Mami de quién? Contrastando con mami en Tinder, ¿no? Está bien, con ese nombre. Lupe, escúcheme. Dejó un mensaje Jorge, el arquitecto, un oyente, y dijo... Y sí, bueno, pidió que lo siguieran a él como arquitecto y demás en su Instagram. Y sigan también a mi mujer, dijo, arroba mami en Tinder, que sos vos. Sí, Jorge es un gran amigo, que lo quiero mucho, un gran arquitecto. ¿Cómo dijo? Jorge es un gran amigo. No. Es un gran marido. Dijo, no sigan a mi mujer. No. Dijo eso. Dijo, sigan a mi mujer, mami en Tinder. Jorge es un gran arquitecto, el Instagram es de arquitectura. No es mi marido, no. Soy la mujer. ¿Pero tu novio? No, claro, no están casados, pero viven juntos, todo. No. Esto está muy confuso, esto está muy confuso. No se entiende nada. No entiendo por qué directamente no dijo y sigan a mami en Tinder, aguante mami en Tinder. Dijo mi mujer. Quizás se puso nervioso, no sé, qué sé yo, no sé. Les quiero recomendar que sigan a mi mujer, arroba Natalie Portman. Síganla. Claro. Escúcheme, pero dijo, como nos contó, que él está separado. Sí. Separado, no de vos, y que ahora tiene pareja y te mencionó a vos como su actual pareja. No estaría pasando. Yo no me enteré que tengo pareja, sorry. Ah, está colifa. Guarda que el arquitecto está colifa. No, después lo hablo con él. No. Y entonces, pero esto ustedes, Lupe, ¿esto ustedes lo conversaron, digamos, en algún momento? ¿Se habló cuál es el estatus del vínculo? Evidentemente no lo suficientemente claro. No, o sea, somos amigos, chicos. Es así. Somos amigos. Bien, Jorgito debe estar escuchando y debe estar enterándose también. No, para mí se puso nervioso, quiso darle marketing a mami en Tinder, qué sé yo, no sé. O dijo, les va a gustar más si digo que es mi mujer, si explico todo, no sé. Claro. Mejor voy a lo común, un hombre y una mujer y chao. Sí, me imagino que pasa por ahí. Hasta el mismísimo Andy Kuznetsov quiso venir y participar y escuchar de esto. Andy, ¿vos estás escuchando? lo que está sucediendo aquí? Sí, estoy escuchando, pero llegué tarde, obviamente. Buen día claro, a todos. Claro. Llegué tarde, pero veo una mujer que niega lo que dijo el anterior, que no escuché, pero el anterior aparentemente propuso un vínculo, como que había un vínculo que no se estaría dando. Porque si una de las partes dice, es mi amigo, y ella dice, mi exmujer, está raro, ¿o no? Dice, mi mujer, mi novia, mi pareja, dijo él, y ella dice, mirá, pero ¿cuántas veces se vieron, Lupe? No sé. No, muchas. Somos amigos, chicos. Amigos. Punto. Chao, amigos. Bien, y por último, para ir cerrando, si usted quiere, arroba mami en Tinder, ¿qué es lo que promociona ahí? Porque no queda claro el producto, digamos. No es un producto, soy yo, básicamente. Porque él quería promocionar, ¿eh? no se entendía eso, que era como que... No, soy yo, una mami divorciada que hace 3 años está en Tinder y, bueno, escribo desde ahí. En una red social, hablas de otra red social, digamos, porque estás en Instagram con mami en Tinder, así que... Sí. Todo conectado. Sí, sí. ¿Cómo es la experiencia, Lupe, cómo es la experiencia en Tinder en tiempos de coronavirus? ¿Está suspendido? ¿Es algo virtual? ¿Es algo que sigue igual? ¿Cómo se maneja? Yo actualmente está medio pausado porque la verdad es que empezás a hablar y nada, cuelgan, se olvidan, se ponen a ver una serie. La gente está muy en otra hora, entonces capaz el contacto pasa más por Instagram o por WhatsApp. Claro, total. Y aparte me choca un poco las ofertas de romper cuarentena con desconocidos para coger, como que me choca. Entonces por ahora lo tengo ahí pausado. Claro, pero hay muchas ofertas. Calle está saliendo en España, Calle, sí, el programa, sí. Digo, por lo más. Escúchame, Lupe, mucha gente te invita a agarrar, ¿eh? Es una cosa rara, Lupe, entonces, porque es como, sí, también boom, hablamos, qué sé yo, pero después es como, sí, en tu caso, ¿no? Cuando hablas con el flaco como que pica, quiere algo más, medio que no da en cuarentena. Sí, entonces no da. Por eso, pues aclara desde el principio, che, charlemos, pero esto queda, vamos agendando. ¿Viste como esas empresas que funcionan mal, pero uno dice, voy comprando este pedido a futuro para ayudar a la empresa y después el día de mañana me lo dan? Digamos, es una cosa así, uno va agendando. Tal cual, pero capaz que lleva mucho trabajo, mucho reme y no sabes, te va estirando la cuarentena cada vez más y... Claro, en momento no sé, flaco, llámame en agosto, claro, total. Y además Lupe está en pareja. No, chiste. No, chicos, no. Claro, estás con el arquitecto. Escúchame, Lupe. Blooper. Blooper, no, Lupe, Blooper. Querido. Uy, tuve un déjà vu a la secundaria. Gracias. Lupe, siéntame, ¿cuál es la palabra que es baja onda? Esas palabras que entiende. Te pongo esto y listo, lo saco del Una vez, hace poco me escribieron, con tus ojos puedo ver que sos muy inteligente o algo así, no sé. No, flaco. Esas frases, viste, que vas a decir, dale, me estás cargando, sí, tengo una rápido, foto casi en culo, me estás cargando. Claro, que es la gente que se quiere hacer el no me importa tu cuerpo, pero exagera, claro, que es como, te habla de tus ojos cuando casi no se ven. No, se ven, pero vos podés decir que una persona es inteligente con verle los ojos. ¿Sabés qué, Lupe? Dale. Lupe, tu sonrisa habla de una persona honesta, humilde. Yo creo que sos buena amiga de tus amigos. Veo tu sonrisa y pienso eso, ¿sabes? ¿Sabés qué, Lupe? Tus plantas hablan de una madre que se ocupa mucho de su hijo, pero de las plantas poco, porque las veo medio chiquitas, medio sin cuidado, te quiero decir la verdad. Es un hecho concreto el que te digo. Sí. No, el problema es que tengo muy recientemente una gata y, bueno, pasaron cosas con mis plantas. ¿Una qué? La gata. Una gata literal. Bien Lupe. Claro. Lupe, los hombres discriminan porque vos avisás ya, soy mami en Tinder, quiere decir que mami. Los hombres, ¿te llegan más hombres con hijos, sin hijos? ¿Discriminan un poco o cero, al contrario? No, yo lo aclaro por una cuestión de que no tengo la misma disponibilidad horaria que el resto de los seres. Qué sé yo, al ser mami divorciada, la verdad que se complica a veces juntarse o tardo 5 horas en responderte un mensaje y demás. Y lo aclaro por eso. Y hay gente que tiene otras expectativas también. Entonces, está bueno saber que yo no voy a tener más hijos, ya los tengo y chao. Bien, bien, bueno. Bien, me gusta porque lo importante, cuando uno aclara todo lo importante de movida, todo lo demás es como más fácil, porque ya los temas difíciles ya hablaron. Por ejemplo, si viene un flaco, te referís a si viene un flaco que no tiene hijos y capaz empiezan algo en serio todo, y el flaco en un momento, cuando si empiezan en serio, un flaco de 30 y pico, 40, que te puede decir, che, pero pará, en nosotros no. Y vos ya aclaraste tu tanto de entrada antes de encariñarte con nadie. Y me parece clave. Qué sé yo, las expectativas son complicadas. Lupe, ¿usted es una mujer exploradora? Se podría decir que sí. Ah, que de exploradora quiere decir de... ¡Seguís preguntando, cagón! Lo que estoy haciendo hasta que me interrumpa. ¡Seguís preguntando! Exploradora quiere decir probar con gente del mismo sexo, quiere decir probar con más personas que mi propia pareja. ¿Qué quiere decir exploradora? Quiere decir de que no digo más veces nunca, por ejemplo. Nunca más voy a hacer esto. Quiere decir muchas cosas. Es un buen aprendizaje. Es un buen aprendizaje. No tengo mucha experiencia en muchas cosas, pero estoy dispuesta a experimentar. Si esa ¿cuánto tiempo estuvo casada, Lupe, con el padre de hijo o hije o hijos? Hijas. Estuve 13 años. Uy, me faltaba una. 13 años, un montón, claro. Un montón. Sí, un montón. ¿Y sí. terminaste amiga como con el arquitecto? ¿O menos? No tanto. No tanto. Perfecto. A los tiros. Perfecto, a los tiros, claro. Escúchame, y lo último de mi parte, lo último. ¿Sos de las que cambió mucho, como viste que hay muchas madres y padres también, ¿no? En este caso, pero viste cuando, no sé, te separaste y tatuaje, fuiste, ahora cambiaste todo lo que antes era como la normalidad, ahora quiero probar otras cosas, lo que antes decía, esto no voy a hacer nunca, ¿sabes qué? Quiero, no me importa, esas cosas de que uno se entra en otra faceta y no quiere lo mismo, sino que entrar justamente en otra etapa, o más o menos igual, pero separada. No es que lo haya querido o buscado, yo me di cuenta, apenas me separé, que no sabía ni qué música me gustaba. Entonces empecé como a buscarme y encontrarme, y sí, de hecho, la mayoría de mis tatuajes son después de divorciarme, la mayoría de mis experiencias son después de divorciarme, y no sé si es una búsqueda que haya hecho al principio a propósito, como no quiero más esto, sino fue... ¿Quién soy? Claro. ¿Quién soy? Estaba completamente perdida en una pareja y bueno, nada, me volví a encontrar. Lo que está diciendo es clave porque, viste que a veces en pareja igual uno tiene que tener su individualidad, creo yo, ¿no? Yo qué sé, cada uno piensa como, pero lo ideal me parece es que cada uno sea su persona y además sea una pareja, pero es muy normal lo que está diciendo, que uno se pierde en pareja y de golpe... Decís, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué música me gusta? ¿Dónde me gusta ir a comer? Más allá de como pareja, sabías todas esas respuestas como pareja. Y está buenísimo. Tal cual. Es que para mí fue muy chocante. Chocante cuando abrí un día Spotify y no sabía qué quería escuchar. Dije, ¿qué carajo estuve haciendo? ¿No? Pero bueno, son aprendizajes que uno también tiene después, con el diario del lunes. Qué bueno que saliste de ahí, güey. Sí. Por suerte, sí. Y, Lupe, ¿qué música te gustaba al final? A mí siempre me gustó el rock, pero bueno, lo había dejado como en stand-by. Me fui al reggae, que me sigue gustando, pero volví a mis raíces, a mi música de los 90 y a descubrir nueva. Bien, Lupe. Bueno, una gran charla. Yo no sé dónde empezó, te digo la verdad. Que yo estaba esperando que termine la charla. Cayetano me dio el pie y arranqué a hablar. Pero yo estaba esperando que termine para después entrar. Pero Cayetano me dio el pie. No, pero todo bien. Acá estamos todos listos para el aire. Ella está acá igual. Ella está acá. El pie es porque hicimos la hora del oyente y un oyente dijo lo que te contaba antes. Ah, el arquitecto. Se chivió a sí mismo como arquitecto, claro. Y dijo, y quiero chiviar también a mi mujer... Mami en Tinder, y empezamos a joder con eso, y ella dice que no son pareja. Nada, es un genio. Son apenas amigos. Y es re buen arquitecto, ya que me chivió, le tengo que decir. Y tiene mucha imaginación. Arquitecta. Bueno, beso, Lupe. Arqui en Tinder, claro. Bueno, Bueno, amigos, Lupe, gracias por esta charla entonces, y seguiremos, nos encontraremos en otro momento. Gracias a ustedes. Eso. Chao, Lupe, chao. Chao. Arquitecto, delincuente. No, claro, le dije a... ¿Yo qué tengo que ver? ¿Cómo delincuente? Fue una linda conversación, una linda charla. Bien. Todavía está ahí. Para... Sí, está ahí Lupe, viste que no hablas, que en Zoom pasa que sigue enganchada Lupe, no podemos comentar la charla con Lupe. Claro, no puedes. Una de las cosas que uno puede hacer en radio es una vez que corta la persona que entrevistaste, decís... Se fue Lupe, no, se fue Lupe. Boludo, ahí está. Qué boludo que era. Claro, No, me pareció interesante, pero Calle, no sabía dónde vino. Genial, no te dijo, Angarola me dijo, cuando termine, entras. Perfecto, estoy acá arreglando las cosas, mandando mensajes, y veo que Galleta me habla, y no sabía dónde empezó, no sabía nada. Ah, te hablé porque te vi acá y te hablé. Ah, bueno, entonces que vos me ves en la tele los sábados y me hablás también. Que... Sí, pero vos no me contestás. Igual que acá. Tania, ¿escuchaste cuando te toqué bocina a la esquina de tu casa o no? ¡Ay, no escuché! Sí, no. toqué a ver no, si salías, no saliste y seguí. Dije, bueno... Y por ahí porque estaba en tu programa. Sí, en tu programa, sí. Bueno, tuve que ir a hacerme un estudio, es terrible, ¿eh? Fila con... todo con el barbijo, fila, hay que esperar. Okay. ¿Pudiste ahí, sacar la camisa sin sacarte el barbijo? Sí, fue lo... No. Lo de la camisa y que me saqué la cadenita ya todo en mi casa... Fue espectacular, te digo. Le cuento porque en la charla de producción que hicimos a la mañana, me dicen, ¿por qué estás con camisa? Le digo, no, es que como tengo que hacerme un estudio para no sacarme la remera, no, se me va a salir todo el barbijo. Entonces dije, me llevo una camisa. Y entonces Jules me dijo, ¿pero cómo llegás a esa conclusión? Le digo, bueno, vivo con Flor. Entonces todo un día antes vas viendo lo que te va a pasar en el día. Y vas previendo. Y llegó Noelia Barral, pero no sé si... Puede entrar al bofe, a boludear, Noelia, pues entra. Todavía no es tu columna, así que puedes charlar así como... Ah, yo tengo una pregunta para Noelia de bofe. Ay, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Pero para bueno, esta no es Noelia Barral Grigera, periodista. Esta es Noé. Noé, puedes bofear tranquila. Perfecto. Bien, sí, entonces sí, Jules. No es de política, tenés que hablar de bofe. No, esta es una pregunta que me hizo mi hijo, que me pareció muy apropiada. ¿Llenó la SUBE antes de la cuarentena? ¿Genera intereses? No genera intereses. medio que perdió. Hasta el año que viene, con la inflación, todo medio que perdió, me parece. ¿Qué debería estar? En la SUBE debería venir un porcentaje, bueno, ya la llenaste, hay un 10% más por haber dejado la guita de él. Pero si no, nadie preveía esto, y la verdad que la guita que pones en la SUBE te dura ¿cuánto? ¿Un día? ¿Medio día? No sé. No, le puso como 500 pesos, y dijo, bueno, claro, dijo, así tengo para todo el mes. Claro. Porque te gastás, y más. No es. Que calculó, antes gastaba eso en un mes. Quiero saber, ¿hay mucha inflación? Porque escucha, Jules. Fui a comprar un par de... Como fui a la farmacia, tenía que comprar un remedio. Y digo, ¿hay barbijos? Sí. Entonces compro, ¿cuánto? ¿Viste? Porque la verdad, porque esto va a durar. No sé, te dan 10 por persona. Como son descartables, compro 10. ¿Cuánto está? O sea, compré hace 2 semanas. Hace 2 semanas salía 50 en la misma farmacia. ¿Cuánto salía? Decir, no, 120. 50 seguro que no ya. 120. No, pará. Jules, no sabes jugar, Jules. No sabe jugar. También. Entonces lo que yo diga es una boludez. Si me decís 1000, lo que yo diga es cualquier cosa. Asumé, tuvieron la misma charla, la misma discusión, lo siguieron discutiendo fuera del aire, se lo explicaste y vos dijiste, tenés razón, Jules. Por Dios. Puede ser que tengan razón ustedes. Ahora parece una pavada, pero te digo, 90. ¿Pero cuántos hay? 90, antes salía 50, hace 2 semanas. ¿En qué? No cambió nada. Es un montón. No cambió nada. Es un montón. 120 hace 2 semanas, pero ahora me parece de 50 a 90 porque sí, me parece un delirio. No, igual eso de barbijo, trasladalo a cualquier otra cosa, la carne, te digo. No, yo siento que soy dueño de una carnicería. Menos mal que me estoquié yo, ¿te acordás que me estoquié cuando empezó? No, yo soy dueño de un restaurante. Siento que soy el dueño de un restaurante. Vos comprás un poco de carne y te sale como si, no sé, como si compraras para abastecer a 100 personas. Están re loca, esta gente está re loca, Noelia. Esta gente está re loca, Noelia. Es demencial porque encima la nafta está congelada, así que no se explica de dónde sale el aumento de costos tampoco. Las vacas pidieron aumento, Noé. Las vacas pidieron aumento. Pararon las vacas totalmente. ¿Sabés cuándo paran las vacas? Calle, ¿sabés cuándo paran las vacas, no? ¿Cuándo paran las vacas? En las vacaciones. Vamos a un tema y después hablamos con Noelia Barral Grigera. En vivo, que nos cuenta muy buenas noticias. ¿Qué pasó con Albert? Le hizo una zancadilla a cuatro gobernadores. Se equivocó. ¿Qué es lo que ocurrió? Había gente hoy ya lista para salir, preparada, para dar una vuelta. Y no, en Capital no, en Provincia no, en Santa Fe no, en Córdoba no. De todo eso vamos a hablar mientras Tania se estira. Esto sigue y un reggae dedicado al ex de Mami Antina. Ahora sí, Noelia Barral Grigera, nuestra periodista, compañera. Adelante, Noelia. Hay un tema que me parece que sobresale entre todos los demás, que es el tema de las salidas recreativas y toda, por un lado, la discusión política que se generó y, por otro lado, quiénes van a poder efectivamente salir y de qué manera y cuándo y cómo. Hablando de la discusión política, bueno, el propio Alberto Fernández reconoció hoy a la mañana que le faltó aclarar en el mensaje del sábado a la noche qué eran los gobernadores, qué eran los intendentes los que tenían que decir si se podía salir o no y de qué manera. Así que, de alguna manera, intentó poner fin a esa discusión y a ese malestar que se generó apenas habló el presidente, porque muchos gobernadores, muchos intendentes de repente se vieron sorprendidos con la decisión, por un lado, del gobierno nacional de permitir salidas recreativas y, por otro lado, apremiados porque son ellos los que eventualmente van a tener que controlar que eso justamente no se descontrole, que es un poco lo que hablábamos el viernes, ¿no? A partir del reclamo y de la recomendación del comité de expertos, que están viendo que a los más chiquitos y a los adolescentes les empieza a afectar el encierro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, se juntaron ahí Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, y Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, sacaron un comunicado conjunto que es algo realmente inédito, por la afiliación partidaria de cada uno, por cómo se vienen parando frente al gobierno nacional, pero bueno, se juntaron, son claramente los cuatro distritos más poderosos de la Argentina, y comunicaron en conjunto que en los grandes conglomerados no van a permitir estas salidas recreativas. Hay que tener en cuenta la distinción, porque en las cuatro provincias, en los cuatro distritos, hay muchas diferencias, no en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto van a quedar prohibidas en todo el distrito, al menos por esta semana, pero en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, hay muchas diferencias respecto de lo que son los grandes conglomerados urbanos y el resto de la provincia. Entonces, tengamos en cuenta que en el conurbano, Axel Kicillof seguramente ya lo avisó, no lo va a permitir, pero sí en algunos distritos del interior que ni siquiera tienen casos de ciudadanos contagiados. Lo mismo pasa en Santa Fe con Rosario y la ciudad de Santa Fe, que no van a poder hacer salidas recreativas, pero en otros distritos sí. Lo mismo pasa en Córdoba, la ciudad de Buenos Aires es un distrito en el que hay circulación comunitaria y lamentablemente ya anunció la reta. Por ahora no van a quedar permitidas las salidas recreativas. Ahora, no, de todo eso, en esas ciudades no puede entrar nadie ni salir nadie, porque si vos dejás salir a alguien y que vuelva a entrar, ya cambió todo eso de... Bueno, ahí empieza. Tendrían que estar como muchísimo. Aisladas. Exactamente, empieza a jugar muchísimo esto que hablábamos hace unos días de las cuarentenas comunitarias, que es con un control muy fuerte de quién entra y quién sale cada vez de cada una de las ciudades, con permisos de ingreso solamente o para residentes que por algún motivo estaban afuera de la ciudad o para proveedores. Y en el caso del ingreso de proveedores, los distritos están haciendo un seguimiento muy encima de cada uno de esos camiones para controlar que después salgan de la ciudad y no haya conflictos. Sí, Jarro. Creo que no sé por qué no, quedado... no te dio el pie, que es la especialidad. Perdón. No, perdón, sí. Harry. otra cosa, perdón, sí, Harry de análisis de conferencias de prensa.com. Otra cosa que me pareció que quedó clara es que está supeditada la posibilidad de que cada ciudad, pueblo, etcétera, menor a 500.000 habitantes, abra un poco las puertas si su sistema de salud está capacitado para absorber la cantidad de infectados que puede haber ante un eventual brote. Te quería preguntar si hay lugares donde ya se sepa que eso es así y si existen esas auditorías del sistema de salud o queda a ojo de cada gobernador y de cada intendente. No, bueno, claramente existen, las está realizando constantemente el Ministerio de Salud, que es el que centralizó la entrega de respiradores, la entrega de otros insumos como reactivos que son importados y que son escasos no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Y justamente con esa información centralizada es que van delegando o enviando recursos a cada una de las provincias. Esa salvedad de que hay cuestiones de la flexibilización de la cuarentena que no se van a poder aplicar en ciudades de más de 500.000 habitantes y que no tengan circulación del virus menor, que la duplicación del virus no sea menor a 15 días, es para el resto de las flexibilizaciones de la cuarentena, que en esta fase tienen más que ver con permitir la construcción privada y permitir que ciertas profesiones que son independientes vayan retomando el trabajo. La discusión o la confusión que se creó con las salidas recreativas es porque las salidas recreativas quedan por fuera de esas de esos márgenes o de esos límites que estableció el gobierno nacional, porque Alberto Fernández dijo claramente: esto es para todos los ciudadanos, para incluso grupos de riesgo en cualquier lugar del país, y ahí es donde se creó la confusión y ahí es donde los gobernadores tuvieron que salir a atajar los penales y a decir: che, miren que acá no va a pasar. De todas formas, nosotros estamos hablando de grandes conglomerados urbanos y también hay que decir que hay otras provincias en las que ya se están empezando a implementar las salidas recreativas. Por ejemplo, en Mendoza lo que van a hacer es que van a salir alternadamente según la terminación par o impar del documento de identidad. Lunes salen los impares, martes salen los pares. ¿Cero qué es? ¿Cero qué es? Par. Cero. Siempre tenés problemas, flaco, con el horóscopo el día 22, que era entre el límite entre Escorpio y el que sigue. No me digas que te sale cero en el documento, termina con cero tu documento. No, pero Calle tiene problemas con el cero de toda la vida. Paso cero. Mi problema con el cero es cuando le pongo al 32, que el cero está al lado. Te ilusiona, claro. Vos lo sabés bien, Jules. Ya no le pones más, Ah, bueno. Siempre una fichita del cero hay que poner. Una. Siempre, por la duda, para que no se la lleve el Sinoca. Noé, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Sí, claro. Se habló muchísimo, ahora bajó porque se ha llegado a un acuerdo, pero de las cárceles, ¿no? De Devoto y otras cárceles del país, todo lo que ha sucedido el fin de semana o incluso desde algunos días antes. Si podés hacer un breve resumen de qué es lo que pasó y a qué arreglo se llegó. Desde que empezó, desde que empezaron a llegar los casos de contagiados de coronavirus al país, empezó a haber protestas en las cárceles. Primero de los presos pidiendo que les acerquen materiales para higienizarse, básicamente lavandina, alcohol en gel, lo que todos quisimos tener a partir de que el 3 de marzo tuvimos el primer caso en la Argentina. Ellos también lo iban pidiendo. Sabemos que la situación de sobrepoblación, de subalimentación, de subatención en las cárceles es algo que viene ya desde hace décadas en la Argentina y por supuesto que con la pandemia va recrudeciendo. Iban avanzando las protestas y con el tiempo, obviamente, eventualmente se empezaron a confirmar los primeros casos de contagios vinculados a las cárceles. El primer contagiado fue un guardia del servicio penitenciario, que por supuesto no se contagió adentro, pero sí lo había traído de afuera, y empezaron a temer los reclusos que el virus entre a las cárceles. Finalmente terminó entrando, ya tenemos a presos contagiados, y las protestas terminaron, por supuesto, estallando. Hay también un tironeo muy fuerte entre la política y la justicia, porque hay muchos presos que están en condiciones de salir de la cárcel en medio de la pandemia. ¿Por qué? O porque no tienen condena firme, o porque están a días, semanas o a un mes de cumplir su condena, o porque son grupos de riesgo, pero nadie se quiere hacer cargo de liberarlos. Entonces, están los jueces que es renuentes a poner la firma, pero a la vez está la casación, que es medio como el tribunal penal máximo del país, diciendo libérenlo porque puede llegar a ser una masacre. Estamos hablando de lugares creo que superpoblado es un adjetivo que ya ni califica, porque estamos hablando de lugares que por ahí están hechos para albergar a 200 personas y están albergando 800. Es como ya es exponencial el nivel de sobrepoblación. Y por un lado, nadie se quiere hacer cargo de esas liberaciones que podrían descomprimir el sistema, pero a la vez no hay soluciones que justamente permitan que esas personas no se contagien o estén claro, más protegidas de lo que están ahora. ¿Qué pasa con, sí, vi un par de fotos de familiares de víctimas asesinadas que lo viven de otra manera? No están pensando en el coronavirus que le va a agarrar a quien asesinó a mi hijo, por ejemplo. ¿Qué respuesta le da el Estado a esas personas? Bueno, hay dos cosas para decir ahí. Por un lado, las liberaciones no serían masivas, no es que todos se vuelven a la casa, es permitir que vuelvan a su casa los que o no tienen condena firme o son grupos de riesgo o están a días de cumplir la condena, y que es una forma de descomprimir la situación también del resto de los que quedarían cumpliendo la condena en las cárceles. Y por otro lado, lo que hay que decir es que si bien están cumpliendo una condena, eso no anula que son ciudadanos que tienen derecho a que el Estado proteja su salud también. No están condenados a muerte, no están condenados a que el Estado no los proteja en medio de una pandemia. Entonces, es cierto que es un equilibrio difícil cuando tienen que cumplir una condena y a la vez el Estado no les está garantizando la situación sanitaria justamente para enfrentar esa, para cumplir esa condena en medio de una pandemia. Pero ahí es el Estado el que se tiene que hacer cargo, y si no se hace cargo por un lado, se tiene que hacer cargo por el otro. Si no se hace cargo de garantizarles un lugar sanitario adecuado para que cumplan su condena, se tendrá que hacer cargo eventualmente de permitir descomprimir el lugar en donde están cumpliendo la condena para que básicamente no se mueran de coronavirus, ¿no? Noé, te hago una consulta que tiene que ver con lo que estabas diciendo de las prisiones preventivas o la gente sin condena. ¿Sabés cuánta gente hay sin condena? ¿Se sabe ese dato de porcentaje? Porque quizás la superpoblación tiene que ver con una justicia que no actúa en tiempo y forma. Absolutamente, sí, son más, es más de la mitad de los presos del sistema federal la cantidad de personas que están presas sin condena. ¿Qué significa sin condena? Que están presos de manera preventiva. Esto lo hemos hablado mucho en el último tiempo, sí, a partir de las prisiones preventivas para exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero la verdad es que es un tema que afecta desde hace años al sistema judicial y al sistema penitenciario en la Argentina. ¿Por qué? Porque ¿No está legislado eso, el tiempo que puede estar un preso? Sí, claro. Dos años es el máximo y eventualmente eso puede extenderse un año más, pero hay un abuso de las prisiones preventivas en el sentido de que la justicia dilata las decisiones porque mientras tanto el acusado en todo caso está en prisión preventiva. Recordemos que la preventiva se puede dictar solamente bajo dos supuestos: riesgo de fuga o riesgo de que el acusado entorpezca la investigación. La verdad es que en muchos casos están dictadas las preventivas para personas de sectores vulnerables, personas de sectores socioeconómicamente vulnerables, que probablemente ni estén posibilitados de fugarse porque no tengan los medios económicos para ello y tampoco estén posibilitados de entorpecer la investigación. Pero ahí hay una falta gigante del Poder Judicial en justamente proveer lo que tiene que proveer, que es el servicio de justicia, ¿no? Que va para los dos lados, digamos, tanto para la víctima como para el acusado. Lo importante es que haya justicia, que haya una resolución y que si hubo efectivamente un delito, haya una restitución, una reparación de ese delito cometido. No que haya un limbo, que es lo que sucede en la actualidad, con presos que no se sabe si son efectivamente culpables o no, porque la justicia no avanza en la investigación. Bien, Noé, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un placer, chicos. Hasta mañana. Quiero que me manden ese meme de Alberto. Arroba nbg-bajo-bajo. Arroba nbg-bajo-bajo. El meme es Alberto diciendo el resto se los explica NBG. Con Duracril vas a poder darle una mano a quien más lo necesita. Estuvieron contándonos en nuestras redes, arroba perroscalle, y en las de Duracril, que son arroba pinturas Duracril, ¿a quién le quieren dar una mano? Y contanos por qué necesita pintar su casa, la escuela, el comedor, la salita de primeros auxilios. Junto a Duracril le vamos a estar dando una mano. Así que hoy va a hablar David, por ejemplo. Buen día, David, ¿cómo estás? Hola, buen día, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, trabajando. Bueno. David, ¿a qué te dedicas vos? Contame, ¿estás trabajando? Yo soy taxista, colaboro los días sábados en un comedor merendero. Sí. Para que antes te quiero hacer una pregunta, porque recién vengo de la calle, salgo poco, la verdad, voy a hacer PH y mucho más no, pero me tenía que hacer un estudio, y vi taxis libre, hay más gente, ¿cómo es la cantidad de gente? ¿Hay laburo para ustedes? Y se incrementó mucho la cantidad de gente, quiero saber. Y mira, el tránsito creció bastante a lo que fue la semana pasada, la verdad que mucho auto. Nosotros el trabajo no, cero, muy poco, se sale para hacer, para comer y nada más. Okay. Es eso, no hay otra cosa. ¿Y te da miedo además que suba gente al taxi o vos, si no mirás para atrás, en realidad estás con tu barbijo, cómo te manejás? Todos trabajamos con barbijo, algunos tienen la protección que ponen en el medio un acrílico o algo, sí. Y bueno, nada, barbijo, alcohol en gel y bueno, rociar con alcohol líquido la superficie del auto. Claro, pero ¿no deberían ustedes tener, no sé si del sindicato, del estado, de quién? Yo creo que en el futuro va a ser, como bueno, en Inglaterra es así, por ejemplo, está el acrílico este que vos decís a la altura de los asientos con un agujero. Entonces vos le sí. Pagás y entra la mano y nada más, te protege un poco de seguridad y ahora por el virus ni hablar. Sí, es así. Creo que habían mandado una carta al gobierno de la ciudad, a la RETA, para tener la protección y que sea amplia la protección, porque en algunos casos se pone solamente, es un pedacito que usan, bueno, pero por lógica tendría que ser todo lo que es la parte de trasera del habitáculo, ¿no? Pero bueno, por ahora no tenemos noticia de eso. Bien, bien. Bueno, ¿y a quién quiere ayudar, David? Mira, hay un comedor merendero, se llama Panza Llena Corazón Contento, está ubicado en la localidad de Moreno, muy bien pegadito a un asentamiento, donde, bueno, se terminó la edificación hace muy poquito y, bueno, faltaría una manito de pintura y, Que más lindo. ¿Y vos colaborás con ellos? ¿Vos vivís por ahí? No, yo vivo en Palermo. Yo colaboro con ellos los días sábados, voy, que cocino, porque solamente miércoles y sábado se da el almuerzo, y martes y jueves la merienda. Y bueno, yo los días sábados es el único día que puedo ir y bueno, poder trasladarme hasta ahí, ¿no? Y más hoy que hay que estar guardado. Totalmente. Sí. Bueno, amigo, esto va a ir muy bien entonces. La verdad que sí, le agradezco a vos, a la gente de Duracril y bueno, la verdad que es buenísimo que puedan ayudar. A la gente de Duracril, porque nos encanta que puedan estar, que ayuden a la gente justamente de todo esto que estamos hablando y bueno, y así será, amigo, un abrazo grande y va a llegar esto, a ver si dan una mano de pintura y todo lo que necesiten, dale. Bueno, gracias Andy, gracias a todos. Nos tenemos que ir despidiendo. Nos quedaron cosas para mañana que están buenas. Quería comentarles nada más que estuvo muy bueno el otro día que hicimos este especial de Solo por Hoy, este Balcón Festival, viernes a la noche. Estuvieron todos, menos Harry que no aparecía, pero estuvo el Calle, un papel fundamental, y con media cerveza se emborrachó. No, papelón. Jules se emborrachó, pero creo que jugó fuerte y terminó sin remera, en medio del vivo, papelón muy divertido. Y Cayetano se emborrachó con media cerveza, Harry. Se deshizo en 10 minutos, se deshizo. A lo Calle en Fate diciendo, tomó media Heineken y se quedó dormido y desapareció la transmisión. De las grandes, Déjame adivinar. Déjame adivinar, le pegó como arriba, se puso a bailar, se puso como así. No, ese Jules en cuero. Pero Cayetano estaba muy al revés, muy mirando todo con un gorrito, muy fachero, la luz está muy bien, como disfrutando, estaba ganador. Potter, la verdad sí. Que la pasé muy bien y recaudamos 200 lucas, que en 2 horas, un viernes a la noche, está recontra bien. Imagínate si hacemos todo un día. Fortuna. Y ya Manu se encarga de que eso se transforme en el alimento para los comedores. Pero la verdad que más allá de eso, creo que pudimos transmitir un buen espíritu. Creo que la pasamos bien, nos divertimos con Tania Evelyn y Jules Calle, que Jules tuvo casi toda la transmisión. Nada, creo que estuvo buenísimo, no sé ustedes. Los festas que dejaron todos. Los festas muy bien, nos divertimos. Los festas son muy arriba. La verdad que había buena onda. Sí, sí, Nico poniendo música y bueno, y Agustín. Sí, sí, Agustín. Muy linda la iniciativa. Nos divertimos. Tania tenía. No, algo dijimos. Sí, yo tenía algo dijimos. Unas luces en la cabeza. Sí. Sí, me coloqué unas luces con pila y miré la energía que tenía, que estaban bien prendidas, y cuando terminé la transmisión las luces empezaron a hacer como, se desinflaron, como Cayetano. Sí, se me enredaron en el pelo, no podía salir, me tuve que meter en la bañadera casi como con las luces, fue muy accidentado, pero la verdad la pasamos muy bien, estuvo muy bueno. No me quiero ni imaginar si algún día estamos todos juntos así. En ese estado. Bueno, a mí Jul me hizo acordar un poquito al espíritu de Navidad. Sí. ¿Sabes qué? Yo me fui a dormir pensando en eso. Va, en realidad me desperté pensando en eso, me fui a dormir no pensando en nada porque estaba arruinado. Pero me desperté, te lo juro. Me escribió Patiel a la 1 de la mañana, lo vi a las 12 mediodía. No, estaba volcado. Pero es que me di el gusto, no, esto es en serio, me di el gusto de chupar sin sal, total no tengo que manejar nada, y dale, todo lo que había abierto le entré, una mezcla hermosa hice, y dije, sí, total estoy en casa. ¿Qué muy poco recomendable. No pasaba nada. No, pero lo que quiero decir, me desperté pensando exactamente en eso, Andy, como aquellos especiales de Navidad, y eso que no lo pudimos hacer todos juntos. La verdad que eso es... Sí, sí, totalmente. Pero además con el Zoom ayudó mucho. Y bueno, creo que tenemos que entregar. Mañana seguimos, pero estaba bueno vernos y entraron todos los oyentes. Estuvo buenísimo. Bueno, les quería decir eso nada más. Un beso grande, amigos. ¡Beso! Mañana. Es que no entendí, Anga, si nos quedan 2 minutos o tenemos una tanda. No, porque hay que tirar la tanda para que acomode el Zoom basta. Entonces la tiramos 2-3 minutos antes la despedida. Dale, chao, sí, entonces. Y te tiro el comimo, si me permitís. Sí, por favor, Anga. Sí, de Fire, el restaurante de cocina moderna israelí, que nos mandó de vuelta los platos espectaculares. Hacen delivery de lunes a domingo. ¡Dorón! De 12 a 20 horas al 4774-3313. ¡Nurit! Y FireBA en Instagram, nos pueden encontrar. Ah, y quiero agradecerle, Andy, a Paco, sí, a Paquito. Se me murió la moto en Olleros, quedó muerta, y Paco me dice, papito, eso es un fusible, yo te lo cambio. Y vino Paco con el fusible en la mano, me cambió el fusible y me anda la moto. Excelente. ¡No! Escuchame. Hace todo bien, Paco. Muy bien. Gracias, Paco. Escuchame, Anga, lo último, te estoy produciendo para vos y para Leo y para Paco un sushi espectacular de la gente de Nicky Harrison. Vi la story tuya el fin de semana. Sí, lo estoy arreglando para eso. Les quiero dar una mano porque voy a... Y para, bueno, pero estoy arreglando algo porque les quiero dar una mano, porque hay muchos que escriben, la verdad, que hacen delivery ahora, imagínate, vos tenés un bar, algo, todo espectacular, tenés que pagar los sueldos, así que, bueno, le dije, bueno, dale, pero voy, mandale a los chicos, vemos, lo hacemos entre todos, nada. Lo mismo los cursos de Atienza, todo, hay que dar una mano a todos. Chicos, un beso, hasta mañana, chao. Chao, chao.